dance around in your own universe. Hasta mi hermana me dijo, no va a haber podcast. ¿Ya estás transmitiendo, hermano? Ya. Ahí estamos. Éxito. En vivo. ¡Éxito! ¡Ey! ¿Qué tal se oye? Se oye bien. ¿Quién hizo esta? ¿Cuál? Ah, tú. Yo. ¿Me hiciste orinar? Estás ciclando sí. Un poquito. No soy yo. ¿Quién es, quién tiene el poner podcast? Yo, pero lo voy a... ¿Por qué no se veían todos? ¿Qué? ¿Qué? Nada más se veía una foto. Ah, ¿quieres que lo cheque? Sí. Una persona. ¿Ya lo publicaste en las redes y eso? ¿Qué cosa? ¿Lo del podcast? Ajá. La foto. No tengo foto. Encárgate. Pero comiencen y yo hago la foto en lo que empiezan a hablar. Hey, hey, hey, bubu. Hey, hey, hey, bubu. ¿Y hoy sí traemos intro? Hoy sí traemos intro. ¡Éxito! Pero no oigo música ni nada. ¿No oyes música? No. Ah, no, ¿sabes por qué? Es que déjala, subo todo. ¿Sí están? Hola, sí. Bájale, bájale, bájale. Ay, bájale, bájale. Feature. Creo que ahí está perfecto. Mimi Villalpando ya se unió al chat. ¡Yay! ¿Qué dicen? ¿Estamos listos para comenzar o no? ¡No! Ponme Endless Fantasy. No la voy a escuchar, pero bueno. Pero algún día regresarás a escuchar el poner. Ah, esa no, no me gusta. Tengo como 10 pounds que no los escucho. No le digas a la gente, hermano. Ah, no, sí, los escucho 3 veces al día. La comida en la mañana y en la cena. Ah, no, ¿verdad? En la comida, en el desayuno y en la cena. Tenemos One Invitation. ¿Quién es el Invitation, my friend? Y tendremos 2 días de poner seguidos. Cagado. Y eso sí es que estamos a cagar. Cagado. No, es que sí hay unos puners que duran 2 horas. Ajá. Y hay unos que duran 3, hay unos que duran 1 y media. Tipo, y sí juntamos los 2 días. ¿El promedio seguidos. 2 horas? 2 horas, yo más o menos. Sí. Ellos tienen 2 horas de nosotros. ¿Quieres escuchar tus canciones? Así no se puede, Tito. Ya te voy a dar para que pagues ese. ¿Esos comerciales? Déjalos, nos pagan para que salgan. Pa pa pam. Pa pa pam. No decimos mucho, no decimos mucho en esto porque estamos haciendo el spam masivo. No sé, desespero. Esto es el pre-show. Bájale poquito. Ok. Pero sea usted bienvenido. ¿Mané? Que sea usted bienvenido. O sea, tú no. Tú no eres bienvenido. No, que tú no te desentes. ¿Cómo es? www. xlr.com/PureNetPodcast/chat. No, oye, esa Carrie Fisher está bien buenota. Estaba. Ah, chiva, o estaba, pues. ¿Qué le pasó? Ah, ya se conectó el MacAver o MacAver o whatever. Macabre, todo el mundo le dice Macabre. Macabre. Vamos a estar hablando del Exorcista. ¿No era del Coco? El Coco no. Yo le puse que íbamos a hablar del Coco. No, el Coco no. Ah, va a dar el patatús ahorita. ¿Sí pusiste Endless Fantasy? Sí, ahí está en la cola. Ah, qué feo que esté ahí. No, no es Endless Fantasy. No, está... Ah, ok, en cola. Programada. Ya. Yeah. Éxito, tenemos casa llena, ¿no es cierto? Sí, no sabes. Pues ya dale yo, ya dale yo. Venga el intro. ¿Podría alguien? Dale. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hotline. Hey gente, sean bienvenidos en esta noche de Powners. Hoy toca en turno la película El Exorcista. Episodio 41, don Charmin. Episodio 41, ya rebasamos los 40. Ya entramos a los 40. Cada vez más cerca del aniversario, ¿no? Cada vez más viejos. ¿Crees que nos dará la crisis? Nos dará la crisis de los 40. ¿Es que nos da crisis al año? Hay que andar con un Powner que lleve 20. Acaban de escuchar las voces de don Charmin. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¡Bienvenidos una vez más al Himalaya! Ah, no, ¿verdad? Arriba don Charmín. ¿Quién es helado? ¿Cómo era ese? ¿Helado? ¿El abominable? ¡Mira! ¡Ya se acabó el helado! Que hablaba como Rafiki, ¿no? No, claro que no. Sí, era sí, como onda de... cubana. Ajá, bueno, pues... Rafiki no es onda cubana. De hecho, la voz de ese dude del abominable hombre de las nieves es el mismo que hace la voz de... El cerdo en... ¿Cómo se llama? Toy Story. En Toy Story. Este, Ham. Y el camión de Cars. Y de hecho hay una broma al final de... Post créditos de Cars. De Cars, donde dice... ¿Qué? ¿Todo mundo? Usan el mismo actor de doblaje para todos los personajes. Ándale. Muy bien. También la voz de Zaporruz. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el episodio 41. El Exorcista. Dilo otra vez. Dilo por El Exorcista. Oigan, y también tenemos invitado. Bueno, invitado. Que es que ahora estamos en... Ustedes no lo saben, gente, pero estamos en el extranjero otra vez. Otro extranjero. Sí, ya nos cambiamos. Nos cambiamos de extranjero. Todos los fans del Powner nos siguieron a Nueva Zelanda y pues ya nos movimos de locación, ¿no? Sí, porque ya tu mainstream, super hipster. Sí, exactamente. Ahora todo el mundo habla de Nueva Zelanda con eso de que México no va a pasar. Team Frodo. Y pues sí. Ahora traje al infierno. Nos vinimos directo al infierno. Estamos en la azotea, como los Beatles. Como los borbotones. Y yo soy, ¿quién dije que era yo? Skinner, ¿no? No, Skinner. Yo soy Skinner. Yo soy Barney Gómez. Eres Barney Gómez. Inyéctalo en mis venas. No, ese es Homero. No, ¿qué dices? No, es Barney. Pero no se preocupe cuando... Ah, no, Homero es el de... Lo necesito. Homero es el de... después de esto no... Ay, es que me sale la voz de Barney. Dice... después de esto no volveré a tomar una cerveza. Llévese cerveza. ¡Démelas todas! O cuando dice... Qué sabrosos son estos miércoles de flojera. Perdón, estos sábados. Pero es miércoles, Homero. Es miércoles de Powner Podcast. ¡Ay, papá! Así es. Y pues bueno. El puerco araña. Ahorita vamos a sacar el pianito y vamos a tocar la del Exorcista. Oye, pero ¿quién es el invitado? Nunca dijiste su nombre. Claro que sí, presenta Jules. Jules.mon. Todo es culpa de Ana. Exactamente. O sea, que salude, no ha saludado. Sí, saludé, dije. Claro, ustedes. Que no pongan atención ustedes, es otra cosa. Nos está diciendo dispersos. ¿Eh? ¡Oh, Carmen me acaba de... No, ¿cómo era? ¡Lenny me llamó lento! Ah, sí. ¡Oh, Homero, sigues aquí! Sí, buenísimo, güey. Lo que pasa es que es un poco lento. ¡Oh, me dijo lento! ¿Sabes qué vi? Un tatuaje de la mitad de un corazón en un hombro. Y obviamente la otra mitad en otro hombro. Y está Lenny y Carl. Ah, oye, y dice tatuaje de mejores amigos. Que son como inseparables. Qué marica. ¿No? Cuando su casa está infestada, entonces van a buscarse. Y luego piensa que Carl es el negrito. No, Carl es el güerito y Lenny es el negrito. Entonces, sí, vamos a la casa de Carl. Entonces, le abre Lenny y dice: ¿Tú eres Lenny? Ya cambia su nombre de Lenny es el güerito, Carl es el negrito. Sí, es cierto. ¿Quién llega a buscarlos? No, ellos van a casa de Lenny porque se van a quedar, pero él piensa que es Carl. Oh. Oye, pero Carl es el negro que sabe jugar al básquetbol. ¡No! ¡Eso es buenísimo! ¿Cómo dice? Llegó Carlos. El negro que sabe jugar al básquetbol. Sí, que me molesta que digan que soy bueno jugando porque soy negro y se hace una epic dunk. Ajá, ¡pum! Sí, buenísimo. Bueno, pues ese fue el intro de... Del... Sí, del... De... Es que queríamos iniciar con algo alegre una porque... Una plática casual. Ahí viene lo macabro. ¿Cómo iba? No puedo tararear. Es como la primera vez que vas a ver Pacific Rim y no puedes tararear la tonadita. Perdón, es que estábamos viendo Pacific Rim hace rato, por eso llegamos tarde. No es porque alguien haya llegado tarde, ¿verdad? No. Cabe que no está presente, maldito. Yo me acuerdo que alguna vez lo tuvo de ringtone de alarma. O sea, se despertaba en las mañanas, te imaginas a las pinches 7 de la mañana y con eso. ¡Qué miedo! Llegó gente al extranjero. Me habla... Te habla Don Bruce. Te habla Don Bruce Beats, que ya empiezan a hablar. Sí, atiéndelo porque... Porque se enoja y te pega. Que ya empiecen porque... Que porque los Simpsons no, que mejor el exorcista. A ver, primero que nada, pues, a ver... ¿por qué no han visto el exorcista, amigos? A mí me da miedo. ¿Sabe? ¿Te da miedo? Sí. Sí, a mí también. Es que no mames, luego se me mete el chamuco. Se te mete el diablo, por eso sí. No haces yoga. ¿Y el diablo? ¿Con los diablos? Está con los guapos. El diablo está dentro de ti. Escúchame bien, broda. No, la neta, yo también decía, no manches, no puedo, No fue una botella, porfa, y háganme ganar. no tengo. Omar Caps lo ha pedido. Omar Caps. Pues aquí una manda de las aquí. No sé si tenga Julieta por ahí. Wow, hoy tenemos casa llena. El día del aniversario se rifará una botella. Y será para Omar Caps. Una botella de aceite. No, 13M. Miren, para que dejen de sufrir y sufran en serio, déjenme les paso para que descarguen el exorcista. No, ¿sabes qué? Yo, la verdad, entre que no he tenido tiempo y pues no sé. ¿Te da como cosita? No me da cosa. De hecho, siento que está... Bueno, no sé ustedes que ya lo vieron, pero a mí me saca más de pedo la de Emily Rose. Ah, fíjate que a mí también me dio mucho más miedo la de Emily Rose. ¿El exorcismo de Emily Rose? Sí. ¿La viste? No. Oigan, para empezar, ¿de qué año es el exorcista? Desde 1973. Este año cumple, de hecho, 40. ¡Perde! Ya 40 años de terror y siendo considerada como la película más terrorífica de todos los tiempos. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Pero fíjate que después de verla, como que... O sea, si te pones en el contexto de la época, sí era una película muy terrorífica que abordaba muchos temas tabús. Además de que eran los 70s, que fue como la revolución de... ¡Amor y paz, hermano! No, eso fue en los 70s, pero... 60s, pero en los 70 fue la revolución feminista, fue la revolución ideológica. Hubieron muchas revoluciones sociales en el mundo. Y entonces, a principios de la década, empieza a tomar este tema que es la posesión demoníaca y pone una morrita y una mamá soltera. Entonces como que para la época sí está muy muy heavy, ¿no? Oye, y que esta película está turbo referenciada, ¿no? Claro, sí, todo el mundo, todo mundo que da el giro de 180 grados. Y no hablo de Scary Movie ni de esas películas. Ah, ¿no? ¿Sabes qué? Son mis favoritas. Exactamente, ahorita que dices Scary Movie, yo siento que por eso ya como que perdió el miedo de tanta... Como ya no es algo que has visto tan... Hay mucha gente que ya no le da tanto miedo porque es algo que ya has visto muchas veces. Sí, aunque claro. No hayas visto la película, entre gifs, entre bromas, entre parodias, has visto toda la película completa a lo que se refiere a miedo. ¿Cuántas veces no has visto? Lo de la cabeza, la vomitada, la típica que carita se sube que de te espaldas a la, hotmail, a la con techo, el ruido. Al techo, ¿no? Entonces, oye, tanto eso sí me... algo visto, yo creo que como que ya... De ahí de lo de la subirse a la pared y al techo, de ahí salió Inception, ¿no? Cuando gira el pedazo. Ese Nolan, ¿no? Claro. Una referencia al exorcista. Al exorcista, totalmente, totalmente. ¿En qué momento se sube al techo? Se sube al techo. No, cuando empieza a girar el cuarto en Inception. Ah. Y fíjate que la película sí me dio miedo, la verdad sí tiene partes que sí dices, ¡ay, vato! Creo que si lo hubiéramos visto en ese año, sí nos hubiéramos... Dude, te hubieras cagado totalmente. Y... Era una película para entrar con pañal, ¿no? Y fíjate que yo no había querido verla, no sé, porque sentí que me iba a dar mucho miedo o algo así. Ajá. Pero, pues, ya decidimos... ¿Tú ya la habías visto, Jules? Sí, no. Completa no. Sí y no. Sí y no. No la había terminado de ver. Decidimos verla completa. No había visto el principio. Y pues sí da miedo. Pero como la otra, nada la mitad de la película, la otra mitad ya como que te acostumbras a ver a la morra y lo ves más como un estudio psicológico de alguien poseído o algo así. ¿Cuánto dura? Viene bien acá en la sala. Dura como... Siento y cacho, ¿no? Ay, me cobre el burioso. No dijimos qué, pero bueno. Dura 2 horas. 2 horas. Y está cortito relativamente. Sí. Fíjate que sí está. Bueno, la edición del director son 132 minutos, 1:10. Fíjate que me iba a alburear. Ah, esa no la he visto. Son 10 minutos más de terror. Pero según yo, la edición del director es la que salió hace poco, ¿no? No sé en qué año ya salió la edición del director. Porque volvió a salir, no sé si hace 10 años, que celebraron el 30 aniversario. Y yo lo estaba viendo, fue ahí donde como que investigué varias cosillas sobre el exorcista, pero nunca la vi hasta la semana pasada. Y pues la historia está padre, está buena. Es de esta morrilla, bueno, se supone que... Es un libro, ¿no? Es un libro que escribió el mismo director que en cuando se supone que está basada en hechos reales cuando él todavía era universitario. Ah, ok. Ahí es donde basa su historia. El director es William Friedkin. Uh-huh. Oye, ¿no esa chavita no había tenido problemas? Sí tuvo problemas. Primero, porque cuando vio su actuación, ajá, o sea, tuvo que asistir a terapia para superarlo, porque sí son imágenes muy fuertes. Y bueno, fuertes para esa época, ¿verdad? Los niños de ahora. Está muy raro, yo creo que sí lo enlazaron mucho con lo de El Diablo y todo esto, porque anteriormente le dieron el papel porque era como una niña bastante madura y por eso le sorprendió que pues le afectara tanto. Yo me sabía como una anécdota de que cuando le hicieron el casting le hicieron 2 pruebas. Una era que hiciera un conjuro. Una quisiera que le cortara la cabeza a un gato y que se comiera la cabeza de un murciélago. No es cierto. Que tenía que decir unas líneas y la otra. Ah, se echó unas líneas. con razón se pone toda loca. No, ¿No has visto esa imagen de una niña? Perdón que te interrumpa. Que está con una coca, pero está agitada. Dice, voy a echar unas líneas de coca. Y pero bueno. No. Bueno, tenía que decir un pedazo de sus líneas y no de esas noches. Y la otra era, le hicieron la pregunta, le dije, va a haber una escena donde te vas a estar pues clavando un cuchillito en allá bajito. Allá va, en la... Yo creo que esa es la más fuerte, ¿no? La escena más fuerte. Pues espera, y le preguntaron, oye, ¿tú qué opinas de la masturbación? Desconozco cuántos años tenía la morrilla, pero... Como 12 años, pero ¿no? Todavía no, ni cumplía 13. Y que la niña contestó, yo entiendo, es totalmente normal, es masturbación. Yo me masturbo, ¿que usted no? Y le dieron el papel, por eso. Ay, qué miedo. Entonces... ¿Qué pedo con él? se les hizo muy raro que después de toda la actuación y todo, siendo como una niña muy madura por la que le dieron el papel, pues le afectara tanto. Por eso lo asociaron también más como que verdaderamente se había poseído y fuerzas sobrenaturales habían... Pues el supuesto de caso real era, no era niña, era un chavito que que estaba poseído, tenía 14 años y tenía como trastornos de personalidad y esas cosas, y se le practicaron varios exorcismos en como 3 meses. Tan tan. Tararán, tararán, pues fíjate que la película, la trama se me hizo pues bastante buena porque combina estos elementos psicológicos, o sea, lo que yo más vi en esta película fue la confrontación. En todo momento hay confrontación. Y es entre si crees o no. Y bueno, si crees o no crees. Y luego también las primeras escenas son sobre el padre que encuentra, que está en un país conflictuoso que es Irán. Bueno, en ese tiempo era Irán, Irak. Irak. Y se encuentra con la estatua esta del demonio. Y es como la primera vez donde el demonio se encuentra con el padre Merrin. Y te la ponen la escena así como... como casi se sacaran rayitos de los ojos. El enfrentamiento. Ajá, el enfrentamiento. Y para empezar, la mamá de la niña no es religiosa. Y por ende la niña tampoco. Pero la niña juega la ouija y por... O sea, no explícitamente, pero te dan a entender que por ahí es... por donde, pues, se le mete el diablo, ¿no? Y luego, pues, la señora va con los médicos y le dicen que a lo mejor tiene... primero que es la adolescencia, luego que a lo mejor tiene el lóbulo encefálico, pues, inflamado, que no sé qué. Y al final los mismos médicos son los que le dicen que qué tal si prueba con el exorcismo. Y es ahí donde se encuentra con el... con el padre Carras, que es el psicólogo de Boston, de Washington, de ahí del seminario. Uh-huh. Y también el padre Carras tiene como este conflicto de no sé si creo o no creo, no sé si tengo fe o no tengo fe. Pero entonces va y habla con la morrita y se da cuenta de que pues sí, que es el diablo, ¿no? Entonces es cuando le pide ayuda y entonces ya llega el padre Merrin y se da una de estas tomas más icónicas del cine donde es la neblina y llega el padre Merrin por primera vez a la casa, que es de hecho su maletincito, exacto, ¿no? que es la portada de esta noche del podcast, es la imagen. Tú ves a alguien con maletincito, su sombrerito así y dices, el exorcista, güey, vámonos, ya vámonos. De hecho, bueno, los comentarios, Itzel Morales dice, yo por lo que creo que no sienten tanto miedo es porque esperan efectos y sangre repartidas como en muchas películas de ahora. Ok, pues, Cari Montenegro dice, mello. Itzel vuelve a decir, como los programas de cosas sobrenaturales, yo me asustaba mucho y llegué a ver varios de exorcismos. Es que se trata más de cómo juega con tu mente, ¿no? Que de los efectos en sí. Es que fíjate que tiene razón y yo por eso estoy más a favor de las películas de miedo que no utilizan mucha sangre, como por ejemplo El Conjuro o Insidious, la primera de Insidious, neta, te cagas por la atmósfera, ya al final pues como que falla un poquito, pero son películas que no utilizan el gore como medio terrorífico, lo cual está muy chido. De hecho, es un problema que se ha dado desde el género hack and slash que salió en los 80s con Nightmare on Before Christmas. No, Nightmare on Elm Street. O, sí. Ah, Pesadilla en la calle del infierno o Viernes 13. Oh. Uf, hay que dedicarle un poco. Que neta. ¡Cállate, Tito! Wow. Que también me asusté con las de... calle 3 iba a decir. Con las de Jason. Pero ya ese es género hack and slash, que son los malos que van y matan morir. Es que para mí siempre va a ser que... o sea, por la época siempre creo que va a ser... lo que da miedo es el diablo. uy, es del diablo. El diablo. Es que está poseída. Y el diablo. Sí. Y solo da miedo porque se trata del diablo. Porque ahora que la volví a retomar. Oye. O sea, sí, soy bien collona y me dio miedo. Y en la noche, como estuve aquí solo, pues ya andaba chillando y me encerré con mis dos gatos y todo. Pero luego lo medité bien y no. Oye. Pues no, lo que estábamos diciendo, no da tanto miedo. Es más lo que te hace psicológicamente de que me puede pasar a mí. Se me puede parecer el diablo. Pero la verdad en sí, como que X. Y la verdad, a mí me estresa mucho la gente que. Es que se pone de que. Oh, nunca nada le va a ganar al exorcista. No sé qué. No manches, miedo. Por ejemplo, con Emily Rose. Cuando te despiertas. Cuando viste a Emily Rose. Y en la noche te despiertas a las 3:30. Dices. No, puta madre. Mames. Ya me cargó el diablo. De hecho, dice que si despiertas a medianoche. Bueno. En la noche es porque dicen que alguien te está viendo. ¿La nueva cuál es? ¿Cuál es la de obra del conjuro? Las. Oye, ¿qué tal esta escena donde baja de las escaleras? Ajá. ¿Qué? No, qué de obra. Ah, en el conjuro. Está perturbadora. Ah, ¿cuál es no el? Sé. El este. Pero era un pedo de la. Habilidad y no, ah, es que no has visto. ¿Cuál es la habilidad inútil número qué? La de ponerse así de arco de la de Planet Terror. Ah, sí. ¿Se la aplicó él el exorcista? Claro. Oye, está muy heavy esa escena también. Sí, ¿cuál, está. La de cuando hace el paso de la araña, bajando las escaleras. ¡Eh! ¡El paso de la araña! ¡Eh! ¡Sola, sola! Y este es el pasito del exorcista. Por ejemplo, mira, en esas escenas, para toda esa gente de que el exorcista es lo mejor. Hay, no sé si vieron la de Devil Inside con el diablo adentro aquí. Super mal criticada, bueno, por todo mundo. Pero no mames, a mí me dio más miedo, fíjate. Pues como dijimos, a mí me da. Pero también está mira, cabrón, mira, yo te vengo manejando, nada. Trata los mismos temas, pero la doña me dio más miedo que la escuincla esta y sin vomitar. ¿Sabes por qué? Porque también tiene, o sea, la vieja como que sí estaba loca y a lo mejor a mí me puede más eso. Te comentaba la semana pasada que a mí se me antoja hacer como una película de terror. Uh-huh. Con cosas ciertas, con viejitos que estén como como todos bien esta película loquitos, que está basada en una historia real. 12 monos. Bueno, ah, no. Solo de American Horror Story. Actividad paranormal. Pero ya me desvié. Iba a decir, en esa película también sale una morra súper acá contorsionista. Uh-huh. Que me da más miedo que la vieja saliendo bajando de las escaleras. Incluso hicieron una promoción buenísima para esa película de que cuando la estrenaron en cines en Estados Unidos, de repente pusieron a la vieja, que es contorsionista, incluso trabaja en el circo, y de repente en tal escena la vieja se paró y empezó a gritar mamadas y todo el mundo así de que no mames. Y la vieja empezó a colgarse así de los barandales y se empezó a doblar toda y a enfrascar y todo el mundo así de ¡qué pedo! A mí me daba más miedo esa. Oye, ahorita. Es que, perdón, todo es parte de una evolución. ¡Me interrumpas! ¡Cállate, Charmín! Oh, ¡chinga! ¡Cállate! ¡Ya me voy de aquí! Dios le acaba de aventar un zapato, ustedes no lo vieron, pero. Todo sea por el rating. Perdón. No, ya se me olvidó. Bueno, no es cierto que lo tengo apuntado. Ahorita que dices que se echó sus líneas, pues neta se las echó. Porque a los 18 años arrestaron a Linda Blair por posesión y distribución de cocaína y anfetamina. Ah, pero órale, después. Sí, ¿anfetamina? O sea, el diablo le entró de diferente manera, chavos, no crean. Oye, porque el diablo está dentro de ti. Oye. Bueno, lo que quiero decir es que es una evolución, o sea, se parte de algo y yo creo que sí el exorcista, por su peso en la época, sí es la película más terrorífica de todas. Sí, es lo que yo digo, que en su época. Oye, dude, 10 nominaciones al Oscar y se ganó 2. Pero no hay que cerrarse, porque mucho, rapidito, siempre en una película de terror, mucho ese es el argumento, nunca nada jamás va a ver algo como eso. Es que el exorcista, Sí, obviamente eso. Automáticamente con el exorcista te cierras a. Sí, sí, eso, obviamente eso está mal. Yo lo digo solo porque. O sea, apreciando lo que fue. Apreciando. Y el peso que tuvo. Uh-huh. Porque hasta actualmente tiene ese peso que como dice Julieta, pues. lo usan mucho de referencia. Pero obviamente de ahí fue evolucionando. Y hoy hay muy buenas películas de terror. Hay unas muy piterísimas. Pero yo creo que todas toman elementos del Exorcista. Es como si dijeras, nunca jamás va a haber una película romántica como Titanic. Oh, o sea, no, tampoco. Diarios de una pasión. Casi, casi. No, no fue después. Tampoco sí, pero hacerlo. Titanic fue antes. Ah, es que Titanic. Para películas románticas, Vaselina, chavo. Dus, para películas románticas. Ay, la Chanel Dewey antes. La de. Ay, no, es que esa no es romántica. Metrópolis de 1920. Esa es. Dude, esa es. Lo que el viento se llevó, dude. Dude. Bueno, está bien. Es que es más vieja la de Metrópolis. Sí, Metrópolis. Es una historia de amor. Bueno, no vamos a leer los comentarios. Macabre nos dice que es terror psicológico, ciertamente. Itzel Morales me corrigió. Yo dije Viernes 13, Nightmare on Elm Street y con Halloween, dude. Halloween. Y efectivamente, Halloween es de 1978 con Michael Myers. Que es de John Carpenter. John Carpenter es un maestro del terror también. Hizo The Thing, no sé si lo ubican. La de esta como masa que se va extendiendo. No. Ah, esa es la de la mancha voraz. Esa ¿no? está muy buena. Es buenísima. Buena. Sobre todo en el quiero volver a ver. ¿La chancro voraz? No, la mancha voraz. Me agarro. ¿Cómo es? Me levanto la sabana, me agarro. La banana. Pues parece que. Bueno, no importa. Y John Carpenter, bueno, para los amantes del terror, John Carpenter va a ser el escritor de Halloween 3. O sea, de la reedición de Halloween. Que para mí las reediciones de Halloween de Rob Zombie son muy buenas. The Blob, efectivamente, está buenísima. ¿The Blob? Ajá. La yo discrepo. Que es como la mancha. ¿Por no, qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Yo discrepo, ay, qué formal. No, no, esa es de la peda, esa es de la peda. Esa es de la. Yo discrepo, amigo mío. ¿No te gusta Halloween? Adelante. No, dilo con confianza, Julieta. Aquí no, no pasa de que te digamos pitero. Sí, porque pues, ah, sí. No manches, ¿cómo no te puede gustar Scott Pilgrim? Pues no, es piterísimo eso. Dijo, es cuestión de gustos. Para mí Halloween está incluso hasta abajo de Chucky. No manches, no Chucky. Puedes. Oye, por cierto, dicen que la nueva de Chucky sí está decente. Dicen que está chida, está ¿no? Chida. Sí, ¿cuál es? Porque ¿cuál es la última, bueno, la penúltima. The Curse of Chucky. Sí, porque la de... No salió de cine, el salió... El hijo de Chucky es una pitera. Salió directo a sí, Blu-ray y DVD. Pero es que esta es como remake. Como no las segundas partes de Disney. Por ahí está es el tráiler en Plus, amiguito. Porque sí, la del hijo de Chucky con el... No, esa es comedia... Que tenía pitillo o no tenía... Es comedia que como... Niña, que no sé niño. Si llamarlo comedia gore o comedia de mal gusto. Yo sé cómo se llama. Pues... Era una mamada, se fue... Fue una jalada. Si se les hizo una mamada, denle corazoncito al Pounder Podcast. Ajá. Si no se les hizo una mamada, denle corazoncito al Pounder. Si piensas que la película del hijo de Chucky fue una mamada. Es como que se aferran a Pulp Fiction. Y también me gustó más Reservoir Dogs sobre en gustos. Itzel Morales nos dice: pues sí, fíjate que a mí me gusta más Pulp Fiction. Aunque Reservoir Dogs es una tiene una trama muy sólida. Está muy chido también. Pues él se vale, ¿no? O sea, yo creo que cada una tiene lo suyo. Sin embargo, siento que Quentin Tarantino ha ido evolucionando también como director de Django Unchained. Es un trabajo increíble, mucho mejor que... Bueno, está bien, gracias Charmín. No voy a hablar ya de Cuarantino. De Cuarantino. Cari Montenegro dice, terror tipo de Blair Witch Project. Yo me quedé así con esa. Sí, la verdad. Es que más que y con la escena del moquito. No, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la parodia esta de la familia peluche? Ah, esa está buenísima. A mí la cámara desde abajo y se le está escurriendo. Se pero como si fuera así ya había abierta. A mí lo que sí me da miedo de Witch Blair Project es cuando están en las casas de campaña y se viven los niños. A mí me da miedo grabar así algún día. Así en la... grabar de culero. Oye, así. Que tenía un catarro de lo más fuerte, ¿no? A moco tendido, como dicen por ahí. Ay, yo esa película la detesto. No porque en miedo, sino porque esos tipos de tomas me desesperan muchísimo. No me daba miedo de que tanto que me dolía la cabeza de... ¿Cómo iban corriendo? Yo creo que sí, se fueron más los niños que sí, se vienen en la noche. Es como en Rec, que también va la toma así como Rick me gusta mucho. ¿Te gusta? No, yo no tengo nada en contra de ella, sino que la toma te da como, es como otro personaje más. Ah, sí. La fíjate. Dos no me gustó porque ya no me quedé así como que, entonces era cosa del diablo o era infección o era fantasma. No, es que son los dos, ¿no viste la 3? O sea, no. Tenemos que ver la 3. ¿No han visto este? Es comedia gore, esa sí es comedia gore. ¿Cuál? Rec 3. Okay. Y me gusta mucho, mucha gente no le gustó, dijo que era una estupidez, pero la verdad a mí me gustó mucho. Es humor muy español. Pero no hay nada más estúpido que el hijo de Chucky, no sé. Oigan, ¿sí, cuál es la película más estúpida de terror? House of the Dead. House of the Dead. ¿La de, basada en el juego? Sí, de Uwe Boll. Neta, no vean nada. Todo lo que tenga Uwe Boll en los créditos, no lo vean. No lo vean, es el peor. El juego es bueno. Sí, el juego es bueno, dude. Ibas y jugabas en las maquinitas en el Galáctica 2100. No, juegues, era un juegazo. Estaba chido porque en compu disparabas con un clic y recargabas con el otro. Ya estabas. Te acababas a 6 balas. ¿Qué pasa, amigo Chucky? Estoy tratando de recordar una película mala, mala de. Es que hay malas. ¡Oh! ¡Lenny me dijo, Len! Oye, sí, casi vas a decir el comentario cuando se acabe el podcast. No, no te creo. ¡Oh! Pike acaba de dar en el clavo. Vean Bad Taste. Yo la conozco como Your Mother Eat My Dog o Brain Dead. Ah, ya sé cuál. Oye, pero por ejemplo, si estuviera acá me haría segunda. Los payasos vaqueros galácticos. Es como el ataque de tomates asesinos. No, espera. Ah, esa es muy buena. El ataque de los payasos del espacio exterior. No, me encanta el título larguísimo. ¡La llanta asesina, dude! ¡La llanta asesina! No manches. Sí, es cierto. La hora del conjuro es de las 3:07 minutos. No se levanten esa hora. Oye, tenés razón, sí. Pero esa es la del. Ah, el conjuro. En Emily Rose es las 3:30, ¿no? Exacto, Caps. Tu mamá se comió a mi perro. Sí. Esa es la buena. De hecho, Peter Jackson dijo: si alguien hace una película más gore que esta, regreso al cine gore. Oye, había uno. Una y sigue haciendo el Hobbit, ¿verdad? El Santo contra las momias de Guanajuato. ¡No! ¡Esa no! Es no, buenísima. Capulina es mejor. Oh, Pepito contra los monstruos. Pepito y Chabelo contra los monstruos, dude. Está en Netflix. Por ahí, está en Netflix. O sea, neta. ¿Verdad que si sí era así? No mames. Nos dice Itzel Morales: Killer Clowns from Outer Space Juice. Esa. ¿Cuál es Gumo, Macabre? Se encerraban no en gomas de mascar y en algodones gigantes. Y rompían el algodón y había pura sangre. Oiga, no he visto Bad Taste, entonces. Había una. Ah, ya sé cuál es. Sí, la tengo que ver. Había una de unos. De un señor que era como titiritero y tenía estos muñequitos y se paraban y caminaban solos. ¡Ah, sí, gente. No mames! Estaba bien cabrona. Estaba bien verga. Me acordé ahorita, pero no sé de quién es. Eso no, me recuerda. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. ¡Escalofrío! ¡Sí! Con este, el muñequito, ¿cómo se llama? R.L. Stein. No me da. Oye, sí, el muñequito este títere, no manches, me cagaba de miedo. Aparte de que te dejaban como final de capítulo de Breaking Bad, que te dejaban como en suspenso. No, dude, siempre te la volteaban. Había capítulos con dos capítulos dobles, sí. Bueno, había uno de, él es un vampiro. Y ya no, que no es un vampiro, porque esto y esto y esto. Y al final como que se quedaba y volteaba así. Te quedabas de ahí, güey. Parte 34. Sí, pudo haber sido. Éxito, ya se metió Tanit. Sí, ya tienes rato. Saludo también. Omar Caps dice: la noche del muñeco viviente, parte 34. ¿Saben qué sí da miedo? Ir a la feria ahí. ¡Zombie! El espectáculo más espectacular traído desde los horroríficos confines de la Tierra. ¿Te refieres a la zombie? A la pena. Vean y sí. No, nada como el señor que habla, lleve esto, lleve el otro. Lleve uno, lleve dos. Y dígame, ¿por qué está así? Porque le pegué a mi mamá. Pase a ver a la mujer lagarto. La mujer lagarto. Eso está pinchísimo, güey. 13. ¿Por qué te pasó eso? Por pegarle a mi mamá. Pase, pase a ver. El único y original. El hombre que tenía pata de gallo. Como en The Little Rascals. El hombre que devora pollo, no sé qué. Y ponen a un niño comiendo pollo. Ay, no. La cabaña del terror, ¿cómo se llama? La casa del terror. El hombre que podía volar. Ese también. El extraño acompaña. Hiciste la voz de Abel Membrillo de próximamente en cine. ¿Qué así es el video? Rip, rip. Esta noche con Adal Ramones. Rudy, Rudy, Rudy, Rudy. Oye, Rudy era el chido de otro rollo, ¿no? Sí, obvio, claro. Era el estelar, solo que. Yo lo fui a ver una vez aquí en una tienda de música en el centro y es bien buena onda. Rudy siempre sonriendo. Bien acá. Es que ese Rudy era un bateristazazo. Todavía. Stupid Teenagers Must Die, ese no lo he visto. Uy. Esto sí me dio miedo, neta, y cuando vieran les presento a quién lo grabó. Oye, Pike, hablando de eso, no sé si sabían, pero hay un... hicieron una película de terror grabada clandestinamente en... ¡El Vaticano! No, en Disney. En Disneyland. Ah, no manches. Neta. Era cierta. El trailer que me... Pike, ¿eso es cierto? Sí, es neto. El link que me pasó. Y ya salió en festivales y todo. Y dicen que está muy chida. No mames, ¿es en serio? Y Disney no los demandó ni nada. Ah, good guy Disney. Good guy Disney. ¿Ves cómo Disney es lo mejor? Escape from Tomorrow, exactamente. Y la neta se ve bien perrona. Disney porque... es magia. Cuando ponías tu Disney VHS. Es magia. Dice, en su casa se lo van a agradecer. Sí. ¿Qué dice? Compruebe el holograma de Mickey Mouse que sale. Sí. Comprando solo Disney DVD original, pero bueno. DVD. ¿Cómo chifla Mickey Mouse en las películas ahora? Que va en el barquito. Que hay por ahí la parodia de ay, ¿cómo se llama? Itchy Scratchy. Tommy Daly. Sí. Muy bueno. ¿Itchy Scratchy? Itchy Scratchy. Esa era la onda. Ya me acordé de otra pésima. ¿Cuál? Bueno, no es tan pésima, pero es que sale Paris Hilton en ya sé, que en la cera, ¿no? En Casa de Cera. No la vi, pero sé que es muy mala. Es que Paris Hilton. Si no te hubiera... Oye, no, pero sale bien chida la morra. ¿Cuál está chida? No está chida. Ay, bueno. Nomás porque está güera. ¿Eso qué? Ni eso, está muy flaca. Bueno, perdónenme. De seguro es por su dinero, Asa. Ay. Su chihuahua está más chido que ella. Ahí te va, Tito. Bien. Película, director, actriz, actriz de reparto, actriz, actor y actriz de reparto, guión adaptado, fotografía, dirección artística, montaje y sonido. ¿Fueron las nominaciones de El Exorcista? 10 nominaciones y se ganó el de mejor guión adaptado y mejor sonido. Y sí, el sonido también es un personaje de la película. Oigan, Omar Capos nos dice que hablemos más de Escalofríos. Luego. Oye, sí, y si le dedicamos el especial de Más de Bolita Escalofríos. Oye, Dul. Sí. Pero ya habíamos hablado, ¿no? Apagamos las luces, ponemos unas velas. Ya habíamos hablado. Por mis gatos y por sacamos un espejo y ponemos unas tijeras y decimos tres veces el nombre de... ¿Cómo? Bloody Mary. Pero tiene que ser en el espejo. Por eso nos traemos al espejo. Nada, no, es tiene que ser en el baño. Yo no juego, me da miedo. No, yo tampoco. Yo soy bien coño para esas cosas. Qué maricas. ¡Ay! ¿Cómo está el cementerio? No, ya no hay que ir. ¿Quién? Yo estaba jetona, no. Aparte, es un chiste loca. No, mejor vamos mañana. ¿A dónde? Pues. Oye, mañana. Sí, mañana va a estar. ¿Cómo se dice? Proyectándose en el Panteón Saucito. Night of the Living Dead, papá. Así. Aparte, yo nunca he ido al Saucito. Dude. Neta. ¿Sabes neta qué le pasó a Night of the Living Dead? O sea, yo puro. No estaba registrada. Valle de los Santos. Y la puede ver cualquiera y la puede destruir cualquiera. Por eso, por eso la van a pasar en el Rodando Film Fest. Sí. Déjate cuento, Tito. Pasa que la Noche de los Muertos Vivientes, antes no se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, tenía otro nombre medio pinche. Entonces dijeron, no, está muy pinche un nombre, hay que cambiárselo, y se lo cambiaron. Pero en el registro este de los derechos de autor no cambiaron el nombre. Entonces The Night of the Living Dead no tiene derechos de autor. Ah, ok. Por eso la van a pasar mañana, porque pues nadie les cobra. Pero la neta está muy perrona. Sí. Bueno, obviamente es cine de antaño, muy lento, blanco y negro. ¿De qué año? Pero es la primera película de zombies de George A. Romero, que es el papá del cine zombie. El papi, ya tú sabes. ¿Tiene remake esta película? ¿La realidad? Sí, de hecho es dirigida por el mismo George A. Romero y en 1991. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Es buena? De hecho, el remake es con esta, la misma que sale en Halloween. ¿Cómo se llama? Tiene nombre como... Uf, buscas Halloween y te sale puras calabacitas. Que se van a ir mañana al panteón, que se lleven botas y por si las moscas, llévense un paraguas y ropa abrigadora. Porque sí, pues ya azotó el frío, el lodo está, dice Tanit, que está hecho un asco y así. Y más aquí pues, en la azotea, ¿no? Pues ah, sí, aquí en la azotea. Ya me dio frío. Ah, ¿saben qué? Me equivoqué, no es de George Romero. ¿Qué? ¿The Night? Ajá, el remake. Es de Tom Savini. ¿Y saben quién es Tom Savini? ¿Quién es Tom Savini? El deputy. ¿Deputy? Ay, ¿Se fue deputy o qué? No, el que sale en Planet Terror, que les digo que hace todo el maquillaje. Ah, ya, sí. Sí, el ayudante del sheriff tonto. El bigote. Sí, ese mero. Que la traducción de Canal 5 sería... ¡Planeta del terror! De Night of the Living Dead sería... La noche en la que los enterrados se levantaron de sus tumbas a asustar a la gente viva. La neta está muy chida esa película, yo sí la voy a ir a ver mañana. Y pasado mañana Soy Leyenda, ¿no? Digo, El Último Hombre Sobre la el Tierra. El Último Hombre sobre la Tierra, que de hecho es mexicana. Sí, es Soy Leyenda. Es Soy Leyenda. Uh-huh. Es pero la misma mexicana. Trama. Ajá. Pero es mexicana. Pero igual es de zombies. Y igual que Soy Leyenda. Que en realidad Soy Leyenda originalmente son vampiros. Sí. Sí, son vampiros. Ah, sí. Y si te pones a analizarlo, son vampiros. Ah, sí, porque no les puede dar la luz, el sol. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, igual no, de hecho, me equivoqué. The Last Man on Earth. Oye, ¿sabes qué? Deberían hacer una versión de... Un DLC de Grand Theft Auto 5. Donde se hace El Último Hombre Sobre la Tierra. Y solo voy a salir de día y en la noche. Sí, da. Ah, bueno, ¿no? Ya, como, ahorita le hablamos a Rockstar. Ya. Como un Red Dead Redemption, pero de la actualidad. Amiguitos de Rockstar, dice aquí Ernesto Cone que... Que vayan y le den un disco primero de Grand Theft Auto porque no lo ha jugado. Sí, y de paso a mí también. Y de paso aprovechando uno de Batman, ¿no? Uno de Batman porque va a salir. Dice Macabre. Macabre dice: El Último Hombre Sobre la Tierra, ¿qué no es de la dimensión desconocida? Tan, tan, tan. No. Tururun, tururun. Ah, claro. Dice David Noyola: ¡Ya llegué! ¡Ya llegué, banda! Y dice por ahí su invitado. Yo también. Oye, sí, tenemos varios invitados. Ya sé. Manifiesten. Había tres. Tomémonos todos de las manos y digámosle a los invitados. Ay, ¡manifiéstense! ¡Manifiéstense! Ay, yo le quiero mandar un saludo a Per Quintero, que es un amiguito de la escuela donde estoy trabajando. Éxito pozolero, hermano. Se saludo. A tomar el pelo. Espero que te guste, yo. Bueno, y un abrazo caluroso. Pues sí, hoy me gusta el Puner, me gusta la gente. ¿Te gusta la gente? Sí. ¿Toda la gente? La gente es bonita. Qué perverso. ¿Oyeron eso? Fue mi estómago. Oye, así, hasta acá se escuchó, ¿En qué estábamos? Se me fue el pedo. Vampiro, pues Soy Leyenda, el saucito. En el GTA pues vamos saucito. Mañana. Mañana. ¿Y dónde la...? ¿Dónde la proyectan? No tengo idea. En una pantalla. No, pensando en una pregunta tonta, pues me imagino que ya es pantalla. Oye, por cierto, es una pantalla inflable, ¿eh? Admire el trabajo de los del Rodando, porque sí es una friega montar y desmontar esa pantalla. De hecho, el principio de Night of the Living Dead es en el cementerio, ¿eh? Claro que de mañana. ¡Tan, tan! Te jalen por ahí el pie. Yo creo que a todos les va a dar más frío que miedo, pero pues... Pero posadas. Eso se trata. Gracias, Tanit, por tus consejos para ir a... De supervivencia cementera. Al cementerio. Supervivencia cementera. Ah, no, verdad, eso suena a otra cosa. Suena que el Cruz Azul está. Luchando por seguir en la liguilla. Supervivencia cementera, equipo. Es como... Ganó el Cruz Azul, lo voy a publicar en mi muro y salió un tipo con un cincel. Un albañil con el cincel. Sí. Un saludo a todos los fans del Cruz Azul que nos escuchan. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Bueno, quién sabe. Por ahí. Están montando las cosas enfrente de la tumba del güey. Ay, no, Tanit, es Juan del Jarro, dude. Dead. Dude, Ed. Ay, no sé. No, la grande que está en la entrada. Juan del Jarro dice Macaber con mirada desaprobadora. De... desafiante. No, desaprobadora, ¿no? Desafiante. De desaprobación. Enojada. De are you fucking kidding me? Bueno, vamos, para seguir con esto de los sustos y así, vamos con las noticias. ¿Y eso qué tiene de sustos? Pues uno se asusta con cada noticia que ve. Oye, ¿sí supieron que Facebook, bueno, Facebook había dicho que no iba a borrar los videos violentos y cosas así, ¿no? Ajá. Pero pues les mintió. Pero dijo, pues, que siempre no, que dijo Mark Zuckerberg que siempre no. Y esto, no, no le dijo Mark Zuckerberg. Bueno. Dijo su mamá que siempre no. Dijo su mamá que... Oye, bueno, ahorita vamos para allá. Pero dijo su mamá que siempre no. Que sí los iban a quitar. ¿Por qué? Porque los narcos empezaron a poner sus videos violentos. Y había un video bien pasado de lanza de un narco que le estaba... que le corta la cabeza a una mona por infiel. Así. Y neta está... O sea, yo por idiota lo busqué por morboso. Ajá. Neta... ¿Pero si es un narco o es acá un tipo árabe? Tú, no, sí es un narco, es un narco. Es un narco de esos de... como del... el del internet. ¡Bravo! Oye, un arco como el del Linterna Verde. Claro. Obvio. También trae arco, lo hace con su anillo. Bien jugado. Well played, well played. Igual es un arco como el Linterna Verde. No, sí está feo, ¿eh? Es que o sea, mañana los memes del Linterna Verde con un arco. No lo vi todo porque la neta no aguanto esas cosas. O el cochiloco vestido de Linterna Verde. Ya, ya, no tienes que pisarme tan feo, ¿sí? Es el narco de Linterna Verde. Es que era porque era como verde, como Linterna Verde, haciendo referencia sí, a un chiste viejo que había en el Powner, pero bueno. Coño. Te pones verde como Linterna Verde. Oye, entonces iba a ser Brad Pitt, ¿no? ¿Quién sabe? ¿En una de esas? Flash. ¿En una de esas? ¿Cómo están las cosas? ¿Con Ben Affleck como Batman? Yo sí lo veo pasar. ¿A quién te gusta más? ¿Brad Pitt como Flash o Zac Efron? Zac Efron. Zac Efron, papá. Como cabe. Dios cabe, la palabra de cabe Dios se cabe. Hace. Ese día que nos quedamos, nah, hasta crees que Ben Affleck. Y mola, huevos, papá. El arco de Linterna Verde. A ver, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pike sale al rescate. Epic Five. Pike, no. Hasta me rimo. Beso sin esfuerzo. Epic Five. Ahí tienen, hijos de la de la pororunga. No juegues. Dice Macaber, para videos core está mejor Live Leak. Ok, no me meteré. ¿La qué? Live Leak. No, yo paso de esas cosas también. Bueno, entonces, pues ya no va a haber videos violentos. Ya los va a quitar otra vez Facebook. Muy bien, yo digo que muy está bien. Muy bien. Sí, no, falta el morrito que lo dejan tener Facebook y le topan esos videos. Y luego se friquea todo y por eso salen los asesinos seriales. Oye, hablando de Facebook, ¿qué pedo con la hermana de Mark Zuckerberg que tiene una campaña en contra de las redes sociales? Uf, qué onda. Es como si tu tío Dude. Estuviera en la DEA. ¿Y ¿Todo? Tú? Cocineras meta. Como si tu cuñado, ¿verdad? Sí, guau. ¿Qué te voy a decir? Ah, es que todos tenían su red social. Ella solo quería ser popular. Claro. Es una estrategia de marketing. No, y fíjate que todo eso lo hace con dinero de Facebook. Ah, caray. Lógicamente, y lógica y obviamente lo hace con dinero de Facebook. Pero... Pues el librito se va a vender nada más por eso. Porque es la hermana de Mark y así. Pero fíjate, si lo saca cualquier otra persona ni lo pelan el libro. Es como mi verdad. Exacto. Pero fíjate que a mí me gustan los dibujitos. Que no es en sí en contra de las redes sociales, es más bien contra la adicción a las redes sociales y los dispositivos tecnológicos. ¿Neta? Déjalo público. Oye, en mi ya me la imagino. A mi hermano no, denme dinero. Ya me lo imagino anunciando su libro así como de el diablo está dentro de estas malditas cosas. Sí me lo imagino, sí. Yo me lo imagino. ¿Quién es tu favorita ahora, mamá, eh? Sí, verdad. ¿Por qué no puede ser como Mark? Él hizo algo vicioso, no un estúpido libro. Ya nadie lee. Que de hecho nos poníamos otra vez a pensar en los hermanos Almada. No. No, en los conflictos de los hermanos. Por ejemplo, Alfonso Cuarón, que tiene a su hermano Carlos Cuarón, que hace cine mexicano, que hizo Rudo y Cursi, y que va a hacer, ¿cómo se llama? ¿Besos qué? Apasionados. ¿Besos de azúcar? Besos de azúcar. Ya hizo besos de azúcar. Ah, ok, ok. Y que nos imaginamos a su mamá diciéndole: ¿por qué no puede ser como Alfonsito? Como Poncho, como Ponchito. Como Ponchito. Él como... sí triunfó. Él sí hizo buen cine. No lo he visto. Guillermo del Toro tiene a su hermano. Yo la quiero ver por Paco del Toro. Paco del Toro. Exacto, entonces. Paco del Toro. Y también hace cine. Pero le ayuda, ¿no? Le ayuda a Guillermo. Ahí se aplicaba el tirirín. Búscame la cancioncita. Los hermanos Coyoto. Platícanos sobre los hermanos. Ah, ¿qué pasó? ¿Coyotas de los supercampeones? No, esos son Coyoto. ¡Oh! ¡Oh! Perdón. Apúntale. ¡Cuádrate, perro! ¡Dude! Alfonso es una película en el ¿por qué no puede ser como Ponchito? Hizo una película en el espacio. Tuvo dificultades técnicas y humanas. Ah, ¿viste ese video? ¿Viste ese video del reportero que le pregunta? ¡Epic Fire! Para toda la gente. Sí, piterísimo. ¿Vieron este video del reportero que pregunta cuáles fueron las implicaciones de grabar en el espacio? Las dificultades técnicas humanas. Y él se la contesta como condescendiente. Pues sí, yo no me mareé en el entrenamiento. No, no, no. Yo me mareé en el entrenamiento. Pero ya arriba, ya no. ¿Cuánto estuvimos? Como 2 meses, ¿verdad? Ajá, volteando a ver al asistente y todo. Se nos fue un lente, sí. Perdimos un lente. Dicen por ahí que puso cara de Tom Cruise. Esta cara que está viendo. Sí, sí, no. Oh. Ay, no, qué cosas, muchachos. Bien bajado ese balón, cuero. Oigan, bajado. Entre otras cosas épicas, ya está para que compren el Blu-ray de La Sirenita. No, bueno, de Pacific Rim. Tararán, tararán. ¿Sabes qué? Hoy vamos a cerrar con esa rola. Sí. No, tiene que ser el tiri tiri tiri. No, cierra con Pacific Rim. No. ¿Con el capítulo era del exorcista? Que la gente diga. Que la gente diga. Con Kiborka. Oigan, feliz cumpleaños, iPod. Hoy un día. Ninguno de aquí tenemos iPod. Pero y los que tenían se los robaron. Pero tuvimos un iPod, ¿no? Tuviste un iPod. Bueno, vamos a entrar primero con la nota. Un 23 de octubre de 2001. O sea, el iPod tiene 12 años. Steve Jobs presenta el iPod. Dude, no sé si te acuerdas de esta película donde sale Adam Sandler, que se llama... donde sale con Jennifer Aniston, que la hace pasar por su ex esposa. Una esposa de mentiras. Por su esposa, ¿no? Ah, sí, una esposa de mentiras. Tiene poquito, ¿no? Sí, bueno, tiene poquito. ¿Ah? Sale un vato que es la pareja de Nicole Kidman. Que dicen que él fue el que inventó el iPod y él le vendió las cosas a Apple. Uh-huh. Y dice, oh sí, le inventé mientras me bañaba. Porque se empezaba a tocar el vaso. De ahí el 5 pad. Sí. Ahorita todos con su iPod de esa versión. Pésame. Así que cada vez que le den rol a su iPod, piensen en sus pezones. En los pezones, no los suyos, los del vato que lo inventó. Pero sí, efectivamente. Douglas Adams inventó el iPod, dice Macabre. También. Las bolitas, esas bolitas. El mouse de bolita. El mouse de bolita. Que lo inventó Xerox. ¿Zeus, el dios? ¿O quién? Xerox. Xerox, de hecho, se lo roba. Xerox, que ver con tu comentario. Tito. Pero bueno. Dice Macaber que Douglas Adams inventó el iPod porque lo describió tal cual en la guía del viajero intergaláctico que por... Ah, no, esa todavía no sale, esa película. Que es un libro de referencia geek que todo... Que se dice geek debe leer. Yo no lo he leído, tengo que leerlo, pero por cultura, ¿verdad? Ok. Yo no me opongo a que tú lo leas. Gracias, hermano, gracias. Oigan, hay que hablar un poquito de sus iPods, ¿no? ¿No creen? Pues mira, corría del año, ¿qué será? 2000 y algo, y entonces pues yo nunca tuve iPod. ¿Sabes? Ay, pero tienes tu iPadzote. No es mío. ¿Sabes quién nos puede hablar sobre iPods viejos? Pike, que nos cuente de sus iPods. Ay, cabe también. ¿Tuviste algún iPod? Tuvo como 3. Cuéntanos. ¿Estás burlando de mí? No, adelante. Corría el año 1973. Era un cuando El Exorcista salía en el cine. La pequeña Julieta aún no existía. No, era proyecto, ¿no? No, pero. Sí. Ya, dilo, dilo. Sí, cuéntanos. Es que ¿cuál fue tu primera fecha? Me quiero acordar de la fecha como tal. Era. Tal vez de tal año. Pero sí. Tuve un iPod 4. Sí, 4 hace 2 años, ¿no? No, 3. Tres años, okay. Sí, hace 3 años me lo regalaron de Navidad y fui la más feliz del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Pues nada, que. ¡Que se desmayó! Que se desmaya. Era el primero que tenía cámara, ¿no? El 4. Pasó que mi existencia es muy destructiva. Y pues no me lo se me cayó, se rompió, lo fui a revivir y se rompió otra vez y murió otra vez. Y no llores, no llores. Creo que de los más duraderos son los clásicos, ¿no? Claro, claro. Ah, claro. Ya luego Cabe tenía el clásico y pues se lo agarraba de repente. Dude, estos iPods viejitos que todavía tenían discos duros, mecánicos. O sea, no eran flash drives, eran discos duros mecánicos, no manches. Estaban pesadísimos, ¿no? Ah, yo ya... también. ¿Sí? También llegué a tener una primera generación, pero luego mi prima. Ay, ahora la odio más. Pero estaba cool. Pero habla fuerte, acuérdate de hablar fuerte. Ah, también llegué a tener una primera generación, pero me duró como una semana porque me lo quitó mi prima y pues se lo dieron a ella. Tararán, tararán. Y luego, después de que se rompió el 4, mi novio me regaló el 5. Y como la gente es bien asquerosamente puerca, estúpida, cerda, marrana, maldita, mentirosa, me lo roba. Seguramente una mucama, sí, ya sé, porque se me perdió en un cuarto del hotel. Julieta también pendeja, que me lo metió a la caja fuerte. Y pues ya un día desapareció. Hice mi denuncia y todo, ¿verdad? Obviamente lo apareció, viva México. Y pues ya. Y el 4 llegué a usarlo ese y murió nuevamente. Murió porque se le cayó y se acabó el touch. Bueno, nos dice Tanita, en enero de 2002 compré mi primer iPod, suspira. Y sí, es cierto, lo de Adams. Ah, lo que dice que Douglas Adams lo inventó. Lee el comentario de Pike. Dice, yo el primero que tuve fue el Touch First Gen, pero tuve un río. Le cambian como 12 canciones. Ah, le cabían como 12 canciones. Mueran de envidia. Oh, ¿te acuerdas de los MD de Sonic? Digo, de Sonic. De Sonic. Envidia, uy, los media los, disc. Sí, sí, los primeros. Yo ahí tengo MP3. ¿Z? Sí, que le cabían como... Que tenías un disquete bien mamonsísimo, ¿no? Y que tenía como un tipo de iTunes, un software para la música. Y grababas como, ¿qué? 30, 40 rolos, no me acuerdo. Más o menos, sí. ¿Verdad? Lo tenía mi hermano, ahí está todavía. Sí, un amigo lo tenía y... Al rato les pongo una foto. Creo que fue antes de los iPods, ese Sony Media Disc. Pues yo el iPod que tuve el uno negrito, de los delgaditos, el iPod Nano. Y claro, el que ya era colores. Oye, Edu, me acuerdo que la primera que tuve con un iPod fue con mi hermano. Porque se compró un Classic de 30 gigabytes. Uf, a eso les cabía todo. Dude, tenía 1000 canciones y era así como que, wow, tiene 1000 canciones. Y sí, le podíamos poner películas. Sí, y así. Sí, estaba cool eso. Tuve el... Este era un iPod negrito, pero se lo di a mi hermano y lo perdió. Después de ese, tuve el 3G, el iPod 3G. Ese... Me duró mucho, ahí lo tiene mi mamá, de hecho. Pero bueno. Dice David Noyola, yo tuve un Discman, mueran de envidia. Todos tuvimos un Discman. Ay, yo todavía tres. Tengo un Walkman. Yo tuve un Discman, pero era de los Mitsui. Ah, ya. Que reproducían hasta DVD, perros. Que lo conectabas a la tele. Ajá. ¿No? ¿Qué yo sé? Tenía para cassettes, ¿cómo se llamaba? ¿Walkman? El Walkman está chido. ¿Y cuánto te duraba la pila? Te duraba más que con un Dixman. Lo malo del Dixman es que no te cabía en tu bolsa. Tenías que usar estos pantalones tipo cholo. Sí, o en la mochila. De hecho, muchas mochilas por eso tenían la salida de los audífonos. O era de que ibas en tu bici y brincabas o algo. ¡Ay, brincaba la rola! Era lo malo, ¿no? Pero ya después salió la tecnología para estabilizar el disco y eso. Claro. Dice Fer Quintero, ¿no tuvieron Shuffle primera generación de 512 megas? Oh, no manches. Sí, sí. No, no, que de hecho de ahí salieron los genéricos, los genéricos. Los ah, claro, existe este el clon, ¿no? ¿Cómo se llama? Lipo Shuffle Chafita. Que le dura como 3 horas la pila. Nos dice Tanit, mi iPod 4 se cayó de un segundo piso y funcionaba hermoso y se terminó de joder un día que se mojó. Luego de los primeros iPods traían hasta jueguitos, venía el de parachute en puzzle y otro de adivinar música y era un de picarle para adelantar. Luego Macaber dice, yo toda mi vida estuve en contra del iPod hasta que tuve uno. La neta, los iPods creo que son lo más fregón que ha hecho Apple. Sí. Esta publicidad de la silueta negra con los audífonos blancos. Y los fondos de colores. Ya, que de hecho la replican en Los Simpsons con el episodio de Maple. También la iTunes Store. Sí, pues, le ayudó mucho, ¿no? Le dio mucho impulso. Sobre todo. Pues de hecho con el iPod sale iTunes. Sí. Y revoluciona toda la industria de la música. Oye, que por ahí nos pongan fotos de sus iPods, ¿no? Napster revoluciona toda la industria de la música. Napster. pues sí. Ah, no, es Justin Timberlake el verdadero. No, pero después se la cree y por eso compró MySpace. Sí. Oye, sí, hay dos fans, ¿no? Hay el fan de iPod y el fan de Apple, ¿no? ¿Sí existe? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué? O sea, ser fan de solo iPod y no de Apple, nada más. Ah, sí, yo. Pues sí. Yo. Pues por ejemplo, Pike también le gusta mucho el iPod. Oigan, pónganos fotos de sus iPods viejos. Y odia Apple. Yo también. Dice Pike, totalmente de acuerdo, me declaro fan de iPod. Y miren que para que yo diga eso, excepto de iTunes y de los audífonos horribles que tenían antes. Sí, antes eran muy feos. ¿Duraron cuánto? ¿12 años? ¿Cuáles? ¿Tú dices los que son antes del iPod 3? Como 3, como 10 años duraron los iPods. ¿No? ¿Cómo se llaman los audífonos? AirPods. No, los nuevos son los AirPods, pero los antiguos. Audífonos de Apple. Ándale. ¿Bocinas? Sí, los nuevos, la neta, sí están muy parrones. De hecho, sí, ubicas estos que tienen como, que son como de silicón. Y según esto, te entran acá bien chido y así. ¿Te laten esos? No, los odio totalmente. Aunque fíjate que yo preferiría. A mí no me gustan. Y estos nuevos de Apple están bien chidos. Porque son este como el chicharito de antes. Pero tiene una cierta forma. Sí. Y entra. Y de hecho son entra muy, perfectísimo. Muy cómodos. Cómodos. Y el sonido va hacia donde tiene que ir. Sí. Yo tengo una queja de esos audífonos. De los nuevos, no. De los anteriores. De los que dicen. De los que son como grisecito. Ajá. Se jodían muy rápido. Claro. Los primeros que comprabas se jodían muy parecían muy de los rápido. Que comprabas a 3 pesos en la tienda. Sí. De los, oye, que le regalas al Chaca para que no ponga música. No, pero la neta, los AirPods están muy, sí, muy, no, muy están chidos. Muy, muy chidos. La calidad es muy buena. ¿Nunca les llegó a pasar que con los audífonos de iPod uno se te madreaba primero? De hecho, hay una imagen. Ah, claro, sí, sí, sí. Hay una imagen que dice, este audífono resiste bombas nucleares, este se te jode al segundo día. Ándale. Oye, pero... Perdón. No sé, sí, la verdad sí, yo tenía mis dudas con los AirPods hasta que neta los probé y dije, ah, no manches. Se siente bien cool que traigas tu iPod así guardado y con el puro controlito pongas música y ya te vayas caminando la cabeza. Ay, el mío no tiene control. Pero que la pausa es de, are you fucking talking? De verdad sí están muy cómodos, ha habido... Sí, son cómodos. He durado un día completo con los audífonos, o sea, neta... Guácala. Neta, y no te cansan. Sí, no, de hecho, están hechos como eso para... Es que ya no tienes ni música y ya los traes puestos. Sí, oye, neta, porque, o sea, se te olvida que los traes puestos. Dice Macaber, me acuerdo que en la prepa hackeaba y jailbreakeaba todos los iPods para meterles juegos, pero yo no tenía el mío. Qué triste. No, la neta, y aparte el sentimiento de tener un iPod en la mano. De tener tantas canciones en tu mano, ¿no? Ya sé. Yo neta le metí toda mi biblioteca, no me cabía, lo tuve que hacer a... Poner a 128K para que me cupiera bien. Y sabes también que era muy cool que cuando salieron estas bocinitas que podías poner tu iPod. Sí, sí, sí. Estaba muy chido. Y ya no hay, ¿verdad? Sí. No, sí. Bueno, sí hay, pero con la nueva entrada. Ah, claro. Lightning. Yo ahí tengo la mía y no tengo iPod. Pero pues con la compu. ¿No pues tiene sí. auxiliar? Sí, tiene auxiliar. ¿Qué te iba a decir? Dinos, dinos. Ah, pues hablando de Apple y todas esas cosas, ayer fue la presentación del nuevo iPad Air. Mavericks, morro, Mavericks. Oye, y de Mavericks, que de hecho ya lo bajé. Y déjenme decirles que la neta, sí, ya. ¿Y tienen costo o algo? No, es gratis. Okay. Ya it's gratis. Free, bitch. Pero ¿sabes qué? La neta, qué chido que fue gratis, porque yo me hubiera enojado si hubiera pagado 200 pesos. ¿Cuánto pesa? Pesa 5 gigas. Ok. 5.29 gigas. Y la neta, no he visto una mejora. Aparte que es el primer día, no he visto una mejora como lo prometen. A lo mejor se ve más en las nuevas MacBooks, uh-huh, que la verdad están hermosas y que ya bajaron de precio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué? ¿Con las nuevas MacBooks? Uh-huh. Las nuevas MacBooks ya traen Retina Display, son la mitad de delgadas. No, eso sí, pero ¿cómo notas la diferencia? Ah, no sé, por el rendimiento, que te dura más la pila, que se te trabe menos, cosas así. Y pues la verdad me falta tiempo, o sea, con ella para probarlo y decir, no, si la neta está más chido. Pero por lo pronto puedo decir que realmente los cambios son mínimos, muy pocos detalles. ¿Crees que las mejoras sean más en el rendimiento que en...? Espero que sí, es lo que digo, o sea, no te puedo decir que sí porque no he tratado lo suficiente. Ok, ¿llevas poco tiempo con...? Sí, desde hoy en la mañana. Okay. Y bueno, se presentó el iPad Air. iPad Air. Sí. Con eso, cuéntanos por qué. Es el nuevo iPad. El iPad, pues lo hicieron más delgado. Lo hicieron más delgado, lo hicieron más liviano. Más potente, ¿no? Más sí, potente. Yo soy de la idea de que de verdad debe ser tan delgado un iPad. Pero fíjate que está resistente. Porque no. Hasta, no manches, lo mejor de la keynote de ayer, bueno, no, de la presentación de ayer, fueron los videos, dude. Los comerciales. Los comerciales. Desde el primero, desde que empieza. O sea, una simplicidad increíble y tanto, no sé, con tanto significado. La neta, fanservice. El que se dedicó a hacer los comerciales es un genio. Ay, ya me acordé, si hay unos premios para los mejores comerciales. No, yo se los tiraba así en la cara ese vato. Llévatelos, perro. Oye, high tech porn, así se llama. High tech porn. Este iPad Air también tiene huella. No, no tiene para huella digital. Ok, como estaban los rumores. Okay. No, eso sí no. Lo que sí, pues, o sea, viene. El estilo es muy parecido al iPad Mini, que de hecho también ya hay un nuevo iPad Mini con Retina Display, lo que está increíble. Y pues el antiguo iPad Mini ya bajó de precio. Pues no sé, más poder, mejor definición, más brillo en la pantalla. Son las cositas que trae el iPad Air. Que estaba viendo que tiene Wi-Fi hasta dos veces más rápido, ¿no? Sí, o sea, son mejoras naturales, digamos. Y trae dos antenas. Y la verdad sí está muy bonito, muy muy bonito. ¿Qué otra cosa? ¿De la conferencia? De las MacBook, ¿qué dijeron? Ah, pues nada, que iban a bajar de precio, les aumentaron, o sea, ya tienen chips Intel de nueva generación, Haswell, de la cuarta generación. Ajá. Aumento en la vida de la batería. Espérenme. Bueno, aumento en la vida de la batería, mejora en la RAM. Pues cosas también muy, muy casuales. Mejoras en el rendimiento de los gráficos. Y lo más atractivo de esto es la reducción de precio. Porque ya eliminaron las MacBook Pro Unibody normales, sin retina, ya las eliminaron. Ya solo quedan MacBook. Que estaban soldadas solo en una pieza, ¿no? Eso era algo. Sí. O sea, como la mía, ya no hay. Ok. O sea que ahora tienes una MacBook edición limitada. ¿No? Ya. Pero la neta sí me quiero comprar una nueva, está muy perrona. ¿Y cuánto me dejas esa? Esta te la dejo, ¿esta? Por ser tú, en 10 baros. Sí, te la ando comprando. Pues, ¿cuánto costó? Más, sí, mucho más. Estas costó el doble, ¿no? No, este cuando lo compré costaba 19 mil. Luego las subieron las siguientes a 20. Y a 21, y de hecho en eso están las nuevas retinas. Eso está muy chido. Dice Macaber, me acuerdo. Ah, no, ese ya. Yo he tenido alrededor de 20 pares de audífonos, 5 de ellos Apple, todos perdidos. Y luego yo sí noté bastante la diferencia, y eso que mi Mac es de las más viejas. También puede ser que haya optimizado. Es que también, como yo siempre tengo 20 pestañas al mismo tiempo. ¿De Chrome? De Chrome. Por eso no me dura nada. Tienes como 50, eso me desespera tanto. Sí, también. Yo también soy de abrir muchas pestañas. Pero yo sé lo que tengo, dude. Yo sé está lo que bien, tengo. Está bien, ¿no? Sí. Pero siento que a veces pues, tienes ahí cosas de más. Ok. Te aseguro que hay cosas que abres y no lees. Es como. Ay, es como. Que dura 3 días. Yo una vez estaba aquí y pasaron 2 días. Usé su Mac y todavía tenía los mismos links. ¿Cómo me di cuenta? Porque era un video que yo puse. O sea, hace 2 días en mi casino. Oye, es como cuando tienes 50 pestañas abiertas. Seguí ahí. Y dices, güey, ¿cuál es la que está sonando? ¡Ah! ¡Ah, ¡Maldito comercial! ¡Ah! O esta antenita que se oye. ¡Es horrible! El niño, el maldito niño que se ríe. ¡El oh. bebé! ¡El bebé! Sí. Ah, de cómo vas a ver tus hijos o algo así. ¿No es eso? Oigan. Oigan, pero yo creo que el que se llevó la presentación fue el video de la Mac Pro. Dude, ese no, te digo, es high tech porn. Así, tal cual, porno de alta tecnología. No, neta, neta, de fondo la de. Es que. No, no, no. Puede quitarle el audio y poner de fondo. Este. Un saxofón. No, no, la de Careless Whisper. Ah, ya. Y ya. Y la Mac así puliéndose. Te excitas. Odita Love de Daft Punk también. Todas las Mac antiguas viendo el comercial. El procesador bien caliente. Dice Macabre, es más común de lo que se imaginan. A muchos conferencistas que respeto también hacen esto. Yo lo hago. ¿Qué? ¿High tech porn? Excitarse con la Mac puliéndose. Oye, y que mucho todo el mundo le critica el diseño cilíndrico. Que parece bote de basura. Que la neta sí. Pero no manches, el diseño interior es una obra de arte. Lo ves en el comercial, lo ves de la Mac Pro. Una obra de arte de ingeniería. Porque es un solo ventilador. Y que disipa todo el calor. No, no, neta, no sé. Esa sí es una innovación, la neta. Ah, la que nada más es este como pepsilindro, bueno, ándale, por decirle de una forma. El botecito de basura. Ándale. Ya me imagino a todo el mundo haciendo coraje cuando lo usen de cenicero y, ¡no, es mi Mac! ¿Qué te oye, pasa? ¿Y cuántas son una de estas? De estas, ¿dónde? Ah, bueno, también dice Macaber de las pestañas. Sí hay, o sea, en el Finder de las Mac ya hay pestañas como si fuera Safari. Sí está chido, pero por ejemplo los que ya tenían que para buscar por colores, ¿no? Ah, también las etiquetas, que ya existía, pero ahora es más explícito. Okay. O sea, sí tiene mejoras, pero más que nada son detalles. Y pues la edición de mapas, que siguen tercos, que quieren sacar sus mapas. Google Maps, dude. Google Maps es el rey. Google, así de simple. ¿Qué más? Pues en Google usan Apple, ¿eh? No tengo. ¿Y qué? ¿Qué más tenemos? Pues ya no sé, ¿qué más quieren decir? Wally usa Apple y desarrolla para Android. Estamos a poquito menos de que en un día, nuevo juego de Batman. Tararán, tararán, tan, tan, tan. Ya sé, dude, ¿qué esperas de este juego? Híjole. Poderlo comprar. ¿Poderlo comprar? ¿Viste el comercial? Ya hablamos del comercial, no hemos hablado del comercial, ¿verdad? Del que es el TV spot de. De las escenas de cómo va creciendo. Dude, no mames. Está muy chido. Que dura 30 segundos, pero. No mames, dude. Bueno. ¡Qué comercialote! Sí. Para los que no lo han visto, pues se los cuento rápido. Primero tienes a este Bruce Niño. Ah, buenísimo. Con los papás al lado, pero la toma está hacia él, o sea, los papás. Es el close-up a la cara nada exacto. más de Bruce. Entonces, por unos segundos lo ves sonriendo, como sí. toda su vida antes de, y después del balazo. Se ve el momento del balazo. Se ve el flashazo y cómo ajá. sale volando perlas, la bala. Las perlas. Ajá, y se ve cómo le cambia la cara, o sea, lo ves de una felicidad a una tristeza. De hecho, es la pérdida de la inocencia de Bruce. Ándale. Y después sale este Bruce más joven como peleándose. No, sale cuando le están haciendo bullying en la escuela. Ajá. Sí. Que está tirado en el piso, ¿no? Ajá, y le están como pegando, ¿no? Ajá. Que pero... tiene como unos 14. Oye, la neta sí está muy perrón, ya les posté el link. Te paso la rola para que la pongas. Claro, claro. ¿Sí sabes cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Se llama... Ay, pero te digo. Bueno, terminando de hablar del comercial. Ah, sí, perdón. Se ve que después se ve un Bruce más grande, pelón. Pelón, como en entrenamiento ahí con la liga de la... ¿De las sombras? De las sombras. Sí. Y después ya se ve este Bruce con el traje, pero pelón, ¿no? Uh-huh. Y ya después... No, ese es el de la liga, ese de, la liga de las sombras. Ah, pero son cuatro, ¿no? Son cuatro y luego Batman. No me acuerdo. No, mira, es el Bruce niño que le matan a los papás. Luego el cuando le están haciendo bullying. Ajá. Luego cuando lo tienen, cuando está como en una competencia que lo tumban. Ajá, que está como en el pasto, ¿no? No, está como en una lona. Ah, ok, sí, cierto. Y luego... Ahí está pelón. No, ah sí, ya está pelón. Y luego el de la Liga de las Sombras. Y luego ya sale Batman. ¿Contra quién estaba peleando? Creo contra Deathstroke, ¿no? ¿Es Deathstroke? Sí, porque tenía unas espadas. Ah, ok. No, ese es con ahí. Ponle el comercial y fíjate. Tú no, porque se voy. Tú pon. No, ya sé. Aquí lo tengo. Bueno, la canción sí, se llama. Sí, es Deathstroke. ¿Sí es Deathstroke? Still sí. With Me. Trae una espada Deathstroke. ¿Still With Me? Still With Me. Y es de Tritonal featuring Cristina Soto. La neta, la selección musical está muy perrona. Bueno, para terminar el comercial, Deathstroke le Tritonal como que le está golpeando mucho y Batman como que se endereza. Ajá. Y le da en la madre. Oh, sí, es como que de esos golpes le hicieron recordar por todo lo que ha pasado. Es decir, no me voy a rendir, bato. Es que es Batman, dude. Porque este podcast es de Batman. En Batman We Trust. ¿Este podcast es católico? Este podcast es de Batman. Así es. Y de Pokémon. ¿Y cuánto dura? ¿5.50? ¿Así es eso? No quiero poner otra versión, ¿qué más? ¿Ah, de la rola? Uh-huh. ¿Ya salió Endless Fantasy? Ver, ahí te va, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí es la rola? Sí. Ok. Ahí está de fondo. Still with me. Auspiciada por Arkham, Batman Arkham, Batman, Origins. Arkham Origins. Orígenes. Orígenes. Orígenes. Oye, ¿qué esperamos? ¿Qué? Mundo abierto, Claro, mundo abierto, Batimóvil. Jugar desde que eres Bruce niño. O sea, no. Aunque sea un pedacito, como para... Como flashbacks. Ajá. Como en Arkham Asylum hay flashbacks, de hecho. Combatir con los niños que le hacen bullying. No, bueno, no exactamente, sino como presenciar el momento. El momento, ustedes saben. Vivir la historia. Vivir la historia. Yo siento que va por ahí, que va como va a ser como un Batman inexperto, que se vuelve chingón y que tiene un chingo de enemigos, no sé. A mí me gusta mucho la idea del juego de que pues no esté nadie con él, ¿no? O sea, puramente Batman, que la policía pues no lo, o sea, todavía lo vea como un enemigo. Como Year One. Ajá. Que todavía lo vean como un enemigo y que todo mundo te esté buscando porque tu cabeza tiene precio, es como las primeras pruebas fuertes de Batman. Que aquí el enemigo principal es... Black Mask. Sí. Ajá, es el que le pone precio. Exacto, a la cabeza. Le pone precio. Sí, desde... Y esta saga nos ha prometido mucho desde el primer juego, entonces... Pues esperamos que, mucho. Que ya cambió de... Ah, claro, ya lo hace... Warner Montreal. Uh-huh. Pero que es gente que estuvo en Metroid Prime. Que lo estoy jugando y está muy capaz. Entonces... Ahí vamos, Cars. Primero que nada, quiero mandar un rápido saludo a Tabris, que ya se nos unió, y también a Enrique Cepeda, y a mi papá Eduardo López. Muy, muy buenas noches a todos. Y a los invitados. A los invitados. Y que le den corazoncito, que le den corazoncito. Hoy tenemos muchos comentarios. Además, bueno, nos dice Squad Tabris, Bruce Wayne sufría de bullying. Así es. Sufría. Claro, hasta y ahí comía pan, fíjate. Tanit nos comenta sobre Arkham Origins para iPod. Dice que está bonito, pero la defensa está pitera. ¿Cómo quieren que ataque si tengo que tener los dos ches dedos sobre la pantalla para poder defender y reacciona bien? Y luego estás dando los comandos para los ataques especiales y se te atraviesan, los desliza. Y si no alcanzas en menos de un segundo de pasar la defensa, a deslizarlo fallas y te dan unos buenos trancazos. Espero que sea un bug, neta, espero eso. No, así estaba desde... ¿Cómo se llama este juego? Injustice Among Us. Lo que pasa es que hay cierto Injustice lag. Injustice Gods Among Us, perdón. Aparte, iPod no es para jugar. Porque a veces, sí, bueno, no es para jugar este tipo de juegos. No, a ver, ¿qué, no. ¿qué dijo? ¿Que juega qué en qué? En iPod. Arkham Origins para iPod. O sea, ah, es que no. Sí son juegos, pero son como nada más para vender. Sí, Tanit. Y crear expectativa, pero you're doing it wrong. De, no, wrong. Es como a ti que no te gusta Scott Pilgrim. No, o sea, no, pero... No, es que jugar en iPod no, él lo dijo. No. Sí. Pero es que no es lo mismo. No, es lo mismo. Te perdonamos, te no hay problema. Puedes seguir jugando, a ti no. Bueno, lo si que quiero jugar... escuchar. Perdón, lo que dice Tabriz. Lo que quiero escuchar es las nuevas voces, en especial la del Joker, cortesía de Troy. Hago doblaje en todos los videojuegos de 2013, Baker. Ay, también es baterista de. Troy sí, Baker es el que también hace Uncharted, ¿no? No, ese es Nolan. Ah, ok. Que hace hasta comerciales. Tanis Martínez dice, si comienzas sin experto, de hecho comienza sin traje. Ah, ya está para iPod. Y dice, it's free. Dice Caps que hablemos, sí. Que regresemos al tema. Troy que hablemos Baker de estaba en la banda de aquí de Yomaoka, que toca música de Silent Hill. Ya ve. Es Troy Baker, Troy, hago mil cosas, Baker. Creo que llegué a tener pesadillas con ese perro, Caps. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No te acuerdas el intro de Escalofríos que pasaron un labrador negro? Ah, sí. No, no era negro, era... Era negro. Castaño, ¿no? Oigan, pero ¿saben qué? Estoy algo preocupado porque... Ah, perdón. Porque la voz de Joker ya no es Mark Hamill. Me gustó mucho eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque está grabando. Es la voz de... Porque está grabando Star Wars, por eso ya no puede decir la voz. Yo creo. Oye, ¿no vieron este video de Harrison Ford y Benedict Cumberbatch? ¿Cómo se dice? Avoiding, evadiendo preguntas de Star Wars en un programa de Estados Unidos. ¿Cuál? No me acuerdo ese video, pero le dicen a Harrison Ford, oye, entonces, ¿cuál es tu papel en el nuevo Star Wars? Y le dicen, Pero, o sea, no dice nada. Y dices que no te sale Benedict. No, es en el mismo, están los dos juntos. Entonces voltea y le dice a Benedict, amé tu papel en Star Trek. Todos. Todos sin excepción aman a Benedict Cumberbatch. Dice Tanit, encontré la foto de mi iPod. No la abras, es una. Es un virus. Y ahorita, ¿le voy con aquí? Ah, sí. Ah, ay, nos mandó una foto de, ¿cómo se llama ese tipo? ¿Quién? ¿Ese que dijiste? Ah, no sé. Oigan, estoy viendo el video que nos mandó Caps. Me da miedo, no voy a poder dormir. No, no se crean, yo siempre puedo dormir porque termino bien cansado de llorar. ¡Qué miedo! ¿Por qué ponen ¿Qué hueso? ¡Es porno! ¡Ah! ¡Caps, qué te pasa, Caps! ¿Qué es eso? Ha de ser un vato bien drogado. No, creo que no. ¿Qué pedo? Sí, muchachos, estamos en el spawner. Sí, ¿verdad? Si ponen atención acá. Pero te decía Ernesto con E. Batman. Batman no se juega en nada. No se juega en iPod, se juega en una consola bien acá, acá, acá. Ya lo pensé. ¿Qué pasó? Probablemente si me compro un 3DS. Te digo que está cabrón. Dice Daniel. Se llama Rick Astley. Rick Astley. Dice Tabriz. Troy Baker. Dobló a Booker DeWitt, el prota de Bioshock Infinite, a Joel de Last of Us, y el prota masculino de Saints Row 4, a Snow de Final Fantasy 13, en fin. Oh, ok. Sí, porque también en Saints Row, no, es cierto, Sasha Grey sale en Saints Row the Third, el tercero. ¿Ah, sí? Sí. Isabel Morales dice, ¿alguien dijo Benedict Cumberbatch? ¿Alguien? Alguien dijo Benedict Papacito Cumberbatch. ¿Alguien dijo Benedict voz de los dioses Cumberbatch? ¿Por qué Cumberbatch está considerado el hombre más sexy del mundo del 2013? Dude, ¿has visto Star Trek Into Darkness? ¿Quién dice? No, yo le estoy preguntando. ¿A qué? A Scott Abris. Ah, ok. Porque tú ya la viste, ¿verdad, Tito? Con razón no le gustó Scott Pilgrim. Porque no ha visto Star Trek, no, obviamente. Pues ya. No veo Fug Logic. No veo cómo vayan ligadas, pero bueno. Ok. Se ganó su sex appeal. Se lo ganó, chavos. Oye, estaba viendo que Troy Baker también hace la voz de Arkham City en Dos Caras. La hace. ¿En qué parte sale dos caras? No me acuerdo. Sale. Sí, pero ¿en qué parte? No me acuerdo. Cuando está. Tiene a tu vida colgada. Ah, sí, ya me acuerdo. Spoiler alert. Spoiler alert. Que bueno. Lo jueguen, dude. Pues hay gente que no le ha tocado jugado. No le ha entrado. Con Sherlock, sí, con Sherlock ganó. Tiene muchos trabajos, ¿eh? ¿Quién? Troy Baker. Pues está chido, ¿no? Que trabaje. Sí, está bien, está bien. Que se gane el pan de cada día. ¿Qué más, chavos? ¿Qué más tenemos que decir el día de hoy? Pues ya no, vamos a regresar ahora sí. Ya para terminar, vamos a regresar con. Vamos a regresar. Con las series de terror. Terror. ¿Para qué? ¿Para el mouse? Pues ya, entrando en mouse. Vamos, señores y señores, regresa, redoble de tambores. Mouse de bolita. Ajá. Hay que hacer una cortinita, pero se las debo. Sí. ¿Ah? Adelante, adelante. Bueno, fíjate que hablando de escalofríos, me estaba acordando de las máscaras, los episodios de las máscaras. Uf, buenísimo. Que se te quedaban pegadas, dude, y que si no te la quitabas, te ibas haciendo más malo y se te iban pegando la piel. Que son cuatro, ¿no? Son dos con esta chica. Ah, sí. Primera parte, segunda, y dos con este chico. Y sale la chica. La chica, ella, la que es buena. No manches, yo tenía mucho miedo de niño. ¿En qué año salió? ¿En qué año veíamos escalofríos? Uy, en el 2000. No, antes del 2000, dude, como en el 98, 99. 99, menciona 99, 2000. A ver, vamos a ver. En el 92. No, claro que no. No, pero no, eran los libros. Ah, okay, sí. Ok. Pero escalofríos. Sí, pero, oigan, también me estaba acordando de Cuentos de la Cripta. Ah, ya. Ay, o... Que salía esta como calaquita, ¿no? Sí. ¿Cuál? Le temes a la oscuridad. ¡Oh! Me daba mucho miedo el intro de Le temes a la oscuridad. A mí también. Y eso que lo veía en Canal 5 en la tarde y me daba miedo. Estaba bien cool porque estos chavos salían de su casa, se sentaban en una fogatita, agarraban como polvo... Mágico. Arenita. Y se echaban. Esta historia la llamo... El pirata de la pata chueca. El pirata de la pata chueca. Estaba chido. Oigan, pero sí vieron el final, ¿no? O sea, no. Que son como dos capítulos largos. ¿Y que despierta y no tiene piernas? No, ese no es. Esa es otra caricatura. Pero, no, que son, pero... Que es una historia de terror, pero con ellos mismos, con los mismos chavos. Neta. Sí, o sea, ya no es una historia, son ellos. ¿De escalofríos o de...? No, de Le temes a la oscuridad. No, fíjate. En España se llamaba Pesadillas. ¡Pesadillas! Y después, partidos políticos. El guardián de la cripta era esta como momia. Que fíjate que tenía la versión como de dibujos. Ah, sí. Que está... era muy estilo Goosebumps. ¿Ah? Goosebumps, perdón. Y el otro era la serie como para adultos. Sí, esa la pasaban en Canal 3, si me acuerdo. Sí, en la noche. Sí. Y neta... Me daba miedo. Yo cuando le cambiaba la tele así en la noche, le cambiaba también. Decía, no, qué miedo. No, zafo. Oye, no sabía, es canadiense. Yo ¿qué? Pensé que era escalofríos. Que en inglés canadiense. Es Goosebumps. Que la veíamos en Fox Kids. Fox Kids. Ese Fox Kids rojo con amarillo. Buenísimo, dude. Cuentos de la cripta. Los cuentos de la cripta también salían por Fox Kids, ¿no? Bueno. Y también en Canal 5. ¿En el Canal 5 salían los juegos de la cripta? Ah, no. ¿Los juegos de la cripta? No, perdón, no eran juegos, los... Ay, ¿cómo era cuentos de la cripta? Stein, bueno, perdón. Tanit nos dice, Stein comenzó a escribir la serie en 1992... Ah, mira, Tanit nos puso un link de Plus Beats. Sí. Muy bien. Sí. No. ¿Qué otro? ¿De qué otro? Me acuerdo también mucho del capítulo de los vampiros. A mí es Slappy me traumó de por vida. ¿Cuál? Slappy. Sí. Las marionetas. Sí, pero oigan, ¿saben de cuál me acordé? ¿De cuál? De los duendes, dude. ¿Los del jardín? Los duendes del jardín, dude. No. Eso sí era otro pedo. ¿Los gnomos? Sí, sí, sí, los gnomos del jardín. Sí. Sí, qué pedo. Esos me dan miedo, fíjate. Así, no, mi gorrito rojo. No, Slappy era mi más. ¿Tu más miedo? Sí. Oye, ya no hay música. Ok, ahorita, chicos. ¿Qué otra cosa? Hasta me acuerdo que también él era de los que tenía varios capítulos. Y cuando le sacan también a la morra, o sea, una muñeca como por su lado. Ah, claro, no, claro. No mames. No, me da más miedo que Chucky. Esos dos. Que Chucky y la novicilla. Yo me acuerdo que como no tenía cable en mi casa, iba a casa de mi abuelita y ahí los veía en la noche. Yo los que más recuerdo son los de las máscaras. Sigo sin... Sí, dulces. Cuando es que se come sí. Los dulces como para ganar energía. Es que aparte eran como los especiales de Halloween, ¿no? Sí. Ay, sí. Porque eran como temáticos, ¿no? Sí, porque... sí, porque iban, se ponían las máscaras para salir. No, pero se iban haciendo más malos mientras más tiempo las tuvieran sí. Puestas. Y tenían que hacer una acción buena, ¿no? Para... Como el simbionte de... ¿Spider-Man? De Spider-Man. ¿Qué otra cosa? ¿Sabes cuál? Me acuerdo mucho de los vampiros. Uf, esto no tiene nada que ver al tema, pero ¿se acuerdan de los misterios de Móvil? ¿Qué? ¿Los misterios de Móvil? ¿O Mobile? ¿O Móvil? Búscalo, te vas a acordar. Búscalo también ahí en el chat. Misterios de Móvil. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, no manches! ¡Uy, los misterios de Móvil! El monito este azul. Cachetón, cabezón. Están muy buenos. Están los muy cuentos buenos. De la calle Broca. Uf, también. Dude, con de pátula. Es que, por ejemplo, los misterios de Móvil los pasaban en el 4, en 11 TV. Me acuerdo. Sí, sí, sí, me acuerdo. También los pasaban en Fox Kids. Sí. Es que yo en ese entonces no tenía acuerdo. Pero, ¿qué? ¿Los cuentos de la calle Broca? Claro. ¿Y en dónde pasaban esos? 11 TV. ¿Cómo se llamaba esta serie animada donde salían los... donde salía It Kids, Lee Kids, o cómo se llamaba el monstruo que tenía los ojos en las manos? Ah, monstruos. Monstruos, eso era muy bueno. Claro. Está bien bueno. Que su moneda era la uña, ¿no? Era sí. Encontrarse uñas en la basura era como encontrarse oro. No me acuerdo, pero era el director, que era como el principal, bueno, el principal, y tenía como unas zapatillas y un cinturón y... ¡Éxito! Se acaba de conectar Steve O. ¿Steve O? Steve O. Steve O. ¡Hey! This is... ¡Ah, mira! De hecho, Macaber dijo los misterios de Móvil. Claro, es que son buenísimos. Buenísimos. Dice, había un capítulo de Le Temes a la Oscuridad que había una dimensión alterna de estilo Fringe. No. Dice Macaber que Monstruos es como el pre de, de Monsters Inc. Ándale. Funciona como que de la misma mecánica. No manches que Ryan Gosling salía en Le Temes a la Oscuridad. Ah, sí, por ahí dicen. Debe de estar, ¿no? Debe de haber sido el capítulo más sexy de Le Temes a la Oscuridad. Oye, ¿no vieron este video donde sale cantando Ryan Gosling con Justin Timberlake? Con unos negros así, con sus vestidos cholos y... No lo vi. Oye, dice Tablis que nunca le gustaron los cuentos de la calle Broca. ¿Qué pedo? Ya ves cómo es la gente. Estaban chidos, te dejaban como una enseñanza, ¿no? Eran como estas fábulas del libro integrado, pero en caricatura. El libro integrado. Es mentira. Paco Chato, ¿cómo se llamó? Sí. ¿Pero? No juegues, ¿cómo te acuerdas de eso? Oye, me tengo memoria de... Suprimí toda mi infancia yo. No, Ryan Gosling sí. No sale. Sí, sale. No, ¿quién es? Yo no me acuerdo. Oigan, Martin Mystery, casi no. No, no, ha de haber salido en uno de los capítulos. ¿Qué era Martin Mystery? No, realmente. No me acuerdo, ¿qué era? Serie animada producida por la compañía francesa Marathon. A ver, necesito ver la imagen para... Oigan, ahorita que estoy viendo imágenes de Ryan Gosling, no sabía que era el joven Hércules. ¿Cómo? ¿La voz? O sea, ¿la voz? No, el joven Hércules. Una serie que se llama Joven Hércules. Ya, a ver. No fucking way. Oh. Oigan, ¿se acuerdan de Hércules? Ah, neta. Los viajes de Hércules. No, y de China. ¡Uy, China! Oh, China. La princesa guerrera. Oye, no, pero. Ándale. No mames. Es una cabra, Julieta. Sí, le hiciste como cabra. Primero me llama. No, era la cabra. Otra vez. Ah. Ya habías perdido esa apuesta. Ah, sí, es. Ya no sabes no sé cuántas cosas. Martín Misterio, que aquí en México sería como Martín Misterios. Oye, Martín Misterio. Martín Misterio. Los misterios de Martín. Oye, eso sí, como. Sí, medio gay. ¿Qué? Los misterios de Martín. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas cuando te presentó tu Tito que dice: ay, Martín, yo soy gay, man? Ay, es cierto, yo soy gay. ¿Qué? Game. Que Martín Misterio me gustaba un chorro. Martín Misterio y el maquillo. De como de anime francés, me gusta mucho. ¿O Kid Músculo? ¿No se acuerdan de Kid Músculo? Un tipo que tenía era luchador y tenía una máscara. Yo me acuerdo de la pulga. Es la pulga. ¡Es la pulga! No, a ti te le sale mejor. ¡Es la pulga! No, es que sí era como. ¡Es la pulga! ¡La pulga tiene calor! No. Es la pulga. Ya no me salió. Ah, es que ya no. Ya está aquí hablando para que todos nos oigan. Es como. Es la terminé pulga. La semana pasada, ¿eh? Hay pobres pasados donde luego. Se oye mejor. Porque me lo escuchaba todo. ¡Kid Músculo! ¡La garrapata! ¿Qué? ¿Qué? ¿No se acuerdan de la garrapata que era como. Como ¿dónde? Capitán Barbilla, pero azul. Uy, ya. ¿Se acuerdan de Coraje, el perro cobarde? Coraje de Cobarde. ¡Tum, tum, tum! Coraje, la garrapata, ya este musculoso. Oye, sí, espérate, que Coraje el perro cobarde era de como de. Pues era. Estaba sí, mal viajante. Era un perpetuo Halloween, ¿no? Si eras un gorrito, así te sacaba de onda. Había capítulos que de verdad me daban miedo. La neta. Hay uno donde sale Nosferatu, ¿no? Que sale todo el cuarto oscuro y sale una cara. Oh, de verdad. Ajá. No es Nosferatu, pero es un. ¿Sabes en cuál me da mucho miedo? No sé por qué, pero me da mucho miedo en el de los patos. En Bob Esponja sale Nosferatu, ¿no? Sí. Pero hay uno que sale una cara y sale el cuarto negro. Así sí me da miedo. El de los patos. Uf, el piloto. Dices el piloto. No. Que es un pato que viene del espacio y quiere matar a Muriel. Sí. Muriel, que siempre hablaba así. ¡Lo creo! ¡Coraje! ¡Coraje! ¡Ayúdame! Ese me daba miedo. Oye. Yo, porque lo es único. Pato que cuando se come el huevo, como que. Yo lo único que quiero es la computadora de Coraje, dude. Esa computadora lo sabía todo. Era Y que le, era como tenía sarcástica Google. Con él. Le decía, ¿ya intentaste apagar y reiniciar? Algo así le decía, no me acuerdo. Oye, pero hay una. Ya lo habíamos dicho de Coraje, que hay una historia que dice que Coraje es un perro que tiene como problemas y que cuando sale no hay nada porque no conoce nada, porque nunca lo sacan los viejitos. Wow. Sí. Claro, o sea, que sí. Sale, dude. No en un capítulo se va, o sea, sale al otro lado del mundo para regresar a Muriel a la normalidad porque se hace bebé y como Spider-Man, digo. ¡Macarrones con queso! Ah, ya sé cuál me daba miedo. Había uno donde se aparecía como un fantasma afuera. Ajá. Y abría la puerta y decía: te vuelvo a la tablilla. A ver, déjenles poner la tablilla. ¡Oh! Sí, eso no, me daba miedo. Cuando se ponía la máscara del viejito, es y que, lo asustaba, ay, culero. Mucho que tenía coraje era la música. La música de esa caricatura que era como muy. Ay, no sé. Yo creo que la podría ver a estas alturas de la vida y me podría seguir dando. Creo que hablaba así como. ¡Oh, Muriel! Ándale, ¡Lucrán, por amor! Sí. Es como Eduardo. Eduardo tiene mucho miedo. Algo así era. Ah, por aquí está. Ya encontré la cara. Oigan, ¿se acuerdan de este capítulo de Escalofríos de los vampiros que creen que los vecinos son vampiros o algo así? Ajá. Y resulta que ellos, que sus papás son los vampiros. Sí, está muy cabrón. Eso, ¿cómo acaba? Te deja como. Sí. No es un final feliz. No. Y no es coincidencia. No es coincidencia, amigo Tito. Sí, está muy. ¡Pare de sufrir, amigo Tito! Pare Oye, de sufrir. Que se quitan los colmillos y se los vuelven a poner. Ya sé, sabes. Hay otro que están como en un avión. Uh-huh. Y hay como una especie de. Creo que es hormiga gigante. ¡Oye, las hormigas gigantes! Ya me acordé. ¿De ese capítulo? Sí, que en realidad. O sea, que al final. Las hormigas son como los humanos y los humanos tienen colonias. Sí, eso está muy Super rudo. Super Blow, man, yo. Está muy rudo ese peo. Como el final de Hombres de Negro que se abre. Oigan, la otra vez se me ocurrió que deberían hacer un creepypasta de Danny Phantom. Danny Phantom. Esa cara es de Zordon de los Power Rangers. A ver, hoy hay mucha participación en los comentarios. ¿Qué dice? Dice, pero nadie le gana a Lenore de Cute Little Girl. Escalofríos nunca tiene finales felices. Exacto. Me acordé de otra cosa, me acabo de acordar de otra cosa que me encantaba de Cartoon Network. Había como unos anuncios o cortitos. No. Ya la de esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Sí, es cierto, no juegues. Oye, pero las historias estaban muy bien hechas. Sí. Que te hacían creer que de verdad pasó. Pero incluso yo me acuerdo que había unas, o sea, de miedo que eran leyendas urbanas de terror. Estoy segurísima. Como leyendas urbanas gringas. Del de, ajá, el de Bloody Mary, el tipo del gancho que mata a las parejitas que están bajando en el carro, sí. El con otra. Había una de una señora que tenía, que comía uñas y tenía uñas en los botes. ¡Qué pedo! ¡Guácala! Sí, estaba bien creepy. Es esta. Y luego siempre dice algo como, pero bueno, le pasó a un amigo, o algo así, no sé si creerle. Ajá, y se acababa así como que te dejaba de, ¿créelo? No cree. Con lo que... Pues, tururun, tururun, tin, tin, tin. ¿Dónde prefiere morir? ¿Aquí o en un Jaeger? Inyéctale mis venas. Inyéctalo a mis venas. Oigan, dice por ahí. ¿Vieron el corto, perdón? ¿Vieron el corto animado de, bueno, el último de La Casa del Terror de los Simpson? Sí. Dirigido por Guillermo del Toro. De hecho, ahí sale el... Sale toda la filmografía de Guillermo del Toro. Está buenísimo. Está muy chido. Entre los personajes que recuerdo, sale Hitchcock, sale al fondo un Jagger peleando con un Kaiju. Sale Poe, ¿no? Sale el laberinto del Fauto. Sale el laberinto del Fauto. Que sale Hellboy peleando con este robot que se le da cuerda. ¿Cómo se llama? Sale. Está muy bueno. Pero no recuerdo quién más sale. Ah, bueno, no importa. Pero ya véanlo. Si no lo han visto, ¿cómo lo buscan? Como. Pues en Plus, Bits, en donde más. Toro. Como en Plus, Bits, busquen Plus Guillermo Beats. Del Toro, dude. Estoy viendo en le de. Esta es una historia real, estoy en el amigo del amigo. Hasta está la historia esta de que de la chava o el chavillo que se quedaba solo en su casa. Ajá. Y que tenía un perro y que tenía. Que tenía miedo y siempre bajaba la mano en la cama para que le lamiera la mano. Porque. O sea, pero cada que tenía miedo le lamía la mano. Entonces bajaba la mano, le lamía la mano y así estuvo toda la noche como 3 veces. Uh-huh. Y de repente, pero escuchaba como una gotera toda la noche. Miedo. Así, tac, tac. Y no me acuerdo si era en el closet o en el baño, pero iba a ver y estaba el perro muerto colgado. ¡Qué pedo! ¿Por qué pasaban esas cosas en Cartoon Network? Y se quedó así de. ¿Qué? Y él dice, ¿quién me estuvo lamiendo todo el tiempo? ¡Ay, cállate! Y se va a su cuarto y en la ventana dice así de, no solo los perros saben lamer. Y se ve en la ventana y yo un güey así todo bien. ¡Qué pedo! A mí me dio como... ¡Tiririn, tiririn! Y es una historia, es una leyenda gringa. Urbana. Muy. Oigan, ¿se acuerdan de leyendas urbanas? De la, película. Sí, la película. Ah, esta también es malísima. ¿Por qué no la dije de rato? Está muy. Es que también. O sea. La araña. Fíjate que en los 80s fue como el boom del hack and slash. Y en los 90s fue como el boom de las. De las películas. De. Como de adolescentes. Porque tenemos leyendas urbanas. Sé lo que me hiciste el verano. Sé lo que hicieron el verano pesado. ¿Pesado? No, sé lo que me hicieron el verano pasado. Y luego también estaba esta otra película que era el Scream. La Scream 1. Sí, estuvo buena. Sí. ¿Scary Movie acaso dijiste? No, Scary Movie. Que tienen como 5 o 6, ¿no? La primera es la onda, tú. Y la de donde sale Charlie Sheen. ¿En cuál sale Charlie Sheen? Creo que es en la 3. piénselo. Claro. ¿Qué más? Nuevo Studio 10 para Japón, de colores. Chiruguante, botón. ¿Qué más hay? ¿Qué más faltó? Pues no sé. Ya, chavo, ya es tarde. Bueno, pues esto fue. Bueno, todavía no. Primero que nada, Don Charmín, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. 41 por tenerme episodios aquí contigo. En el extranjero. En el otro extranjero. Claro, claro. Andamos de giras por varios extranjeros. Próximamente en su extranjero favorito. También, Zaporruz, muchas gracias. Muchas gracias, Tito. 41 episodios de emociones. Ya, 41 episodios de buenos episodios. Algunos un poco, pues no tan buenos, ¿verdad? Porque hacemos lo mejor que se puede en el momento. La verdad, me gustó mucho el Puner de hoy. Estuvo bueno, estuvo. ¿Y ya qué? ¿A 11 para el año? Para cumplir el año de. Ya casi cumplimos el año de Puner Podcast. Y aquí sigo de fiesta. ¡Ah, chistosito! ¡Ah, eres bien chistoso! Ah, caray, también Jules, muchas gracias. Gracias. Hoy, gracias. Como invitada. Por aceptar mi extranjero, por invitarme. Tuvimos que tramitar los papeles y todo para su pasaporte. Es que ya no nos dejan regresar a México. Sí. La van a estar. Y eso. No, es. ¿Qué dijimos para que nos corrieran de México? Que no nos gustaba el fútbol o qué. Algo así. Es que Tito, Nueva Zelanda, ¿no? Es que oyeron por ahí que a Tito no le gustó Scott Pilgrim. Ah, debía haber sido eso. Puede ser, obvio. Por claro, eso tenemos que. Y luego vieron más atrás y que Pongo Verde como Linterna Verde. No, esa yo no la vi. Que el arco de Linterna Verde, que sí existe, ¿verdad? Oye, pero sí tiene arco. Carnal. Ahí lo venden en los muñequitos. No, ya. Bueno. Banda, vamos a leer antes los comentarios para despedirnos. Claro, claro, claro. ¿Y van a hablar de Dragon Ball en el aniversario? Dice David Noyola. Steve Ball, ¿quién fue su invitado de hoy? Fue Jules. Fui yo. Jules. Porque todo es culpa de la Jules. De la Jules. Maldito, sí los escuché. Macabre y sus respectivas parodias. Hay muchas versiones de ese creepypasta. Gemas Can Lick to. Ok, y bueno, rápidamente para despedirnos de las personas que nos aguantaron hasta el final, un saludo para Macaber, para Tanit, para Fer Quintero, que esperamos que te haya gustado el Puner Podcast, para Eduardo López. Sí, Fer, muchas gracias por escucharnos. Para Eduardo López, mi papá, que seguro ya está. A ver, ¿a qué hora llega ese niño? Steve O, Enrique Cepeda, David Noyola, también Betty que nos acompañó por ahí, Mimi Villalpando. Y beso. Y pues creo que ya es todo por hoy. Y el invitado misterioso. Que nunca. No, que por ahí acaba de tres, ¿no? A mí me salen tres. El invitado extraño puso. Extraño acompañante. Saludos para ti también. Ah, un saludo también para Caps que nos estuvo escuchando. Ah, claro. Oye, y pero ese invitado acaba de poner Humans Can Lick Too. Entonces. Para Kari también, que no ya se sorprenda. Ah, para Kari también. Ay, Estivo, perdón. Tenemos cosillas que hacer. Se aplica la de otra, otra. Otra. Pero te dejamos una rola de 15 minutos. Te dejamos y el próximo miércoles a las 10 de la noche. Miércoles, todos los miércoles a las 10 de la noche. Así es. Tereren, tereren. A menos de que queramos ver Pacific Rim, bueno. Pero siempre avisamos. Bueno, esto fue el episodio 41. Yo soy Ernesto, yo bajo con E en Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Los Nintendo.